Las palabras siempre han sido, son y serán la verdadera magia. Desnudar la mente de la terquedad, del ser insensible a esta gran verdad, poco dista de ser lo mismo que militar al servicio y justicia de los ideales. Allí, en el centro del apogeo del debate contra el sentido común, un puñado de magos se disputan el poder de superar a la naturaleza. ¡Ya estamos aquí! ¿El ritual puede comenzar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo está listo! ¡Adelante! ¡Adelante! Escúchame bien, Colagusano. La magia no está sujeta a las normas que gobiernan el resto de las cosas mortales. No te tiemble el pulso. Deposita mi cuerpo en el pedestal. ¡Sí! ¡Sí! Maestro, le cueste ser. Solo los fuertes tienen derecho de retener para sí la belleza, viejo amigo. Por eso debes execrar sin reparos las ruinas de este santuario marchito. Yo soy lo único sagrado que queda en él. ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Aún estás a tiempo! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer? Sangre del enemigo, alevosamente arrebatada. ¡Ran! ¡No! Huesos del ascendente de su descanso violentado. ¡No lo concluyas! ¡Te veré en el infierno, maldito gañán! Carne del siervo, devotamente agnegado. ¡El señor escudo emerge otra vez! Protegido de magia ancestral, pequeño. Y yo no podía tocarte. ¡Observa ahora! ¡Ah! Oh, ¡ay! ¡Maestro! Oh, ¡sí! ¡Sí! Pero, ¿quién está allí? ¡Profesor, ayúdeme! ¡Aún es demasiado tarde! No ha sido sabio de ti que vuelvas, Tom. La orden está al llegar. Para entonces, viejo maestro, yo estaré ausente y tú... ¿muerto? ¡Cúbrete, Coffee! ¡Escóndete! ¡No eres querido aquí, serpiente del mundo! ¡Desaparece! ¡Corre, corre! ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Ha terminado ya? Eres tonto, Harry Potter. Y vas a perder... todo. How long I've been waiting for. Buenos días y buenas noches, amantes de esas experiencias de la noche al socaire de los muros de la soledad. Vamos a tratar con más fortuna que habitualmente, por estar en familia, un tema descamisado, y vosotros que habéis recibido la invocación de la nocturnidad radiofónica, proyectaos sin miedo a los escándalos y límites del contorno sombrío para escalar efervescentemente al mundo de la utopía. Es un día excelente para tratar de la utopía en amistad con los amigos de siempre, para poder decir de nuevo afirmativamente sí, querida señorita del espacio ideativo vacante, buscando en el tiempo que medie entre antes y después colocarnos en el aquí y el ahora y deshacernos de la tiranía de la elección, de la duda, de la especulación, en pro de experimentar las pasiones en toda su integridad con dolor, ¿verdad? Diríamos algunos, dolor y dolor es lo que nos espera a los románticos de las experiencias noctámbulas. Sí, 107.3, el edificio de cristal, hoy es un baluarte como tantas otras veces de la charla, de decir que no a la trivialidad, a saltar por encima de la concatenación de los eventos cotidianos de la manera sublime como el torero mata amando y ama matando. Así estamos nosotros hoy, forajidos, rebeldes. Tu amante bandido, corazón, corazón, así nos sentemos hoy. Bienvenidos a vuestra casa, amigos. El tema de hoy aparece furibundo. Es un tema que ha surgido con ocasión de reparar en detalles. Siempre los pequeños detalles nos hacen verter la atención del mundo moderno. Hay que ser conscientes de que esto de la radio encierra una responsabilidad de protectorado genérica. Y como somos caballeros del zodiaco, aquí Pegasus, Yoga y Dragón, vamos a omitir a Andrómeda, porque ya sabemos todos que llevaba botas de puta. Vamos a tratar un tema formidable, con un gran componente combativo y social. A mi izquierda tengo a un elemento difícil de clasificar en las categorías normales. Sí que es un gran hombre del Renacimiento, es un hombre que pasó un proceso doloroso, being a man. Logró matar al niño a costa del fulgor de su sonrisa de antaño, y ahora hay una mirada solemne encima de su nariz que dice haber surcado 77 pasos de acceso iniciático a la hombría. Ha convertido su autoimagen en un concepto hermoso al que venerar. Él ha surcado de la neurociencia el camino de la dramaturgia, y de la dramaturgia de vuelta a la psicología, de la psicología de camino invertido a la política, y volviendo a casa otra vez en un infinito regreso nostálgico, de nuevo a explorar la mente, el amor, el erotismo avanzados. Ha decidido ascender, hoy está aquí en calidad formidable de sherpa mío y guía espiritual. Él es Dani Caballo, Crazy Horseman Ponyboy, bienvenido a tu casa. Hola, muchas gracias, Adrián. Menudas barbas te estás dejando, amigo. ¿Por qué? Las estamos empezando a mirar. Es un momento formidable para estar con amigos y hablar del amor, pero en ocasiones, y esto pasa muchas veces sin que nos lo hayamos planteado, la charla en la profundidad que merece requiere de la aparición de elementos difíciles de encajar también en el mundo del día, y por qué no, a veces difíciles de encajar también en el mundo de los vivos. Os propongo que os unáis conmigo, unáis las manos en ritual, porque hoy tenemos que invocar al demonio. Señor y maestro Satán, a ti me consagro. Prometo hacer todo el mal que pueda. Preséntate ante nosotros. Estoy aquí, me postro a tus pies, sagrado maestro. Desde hoy renuncio a Jesucristo. Prometo obedecerte y dedicar todas mis acciones a venerar tu signo. Me consagro al mal, querido Seitan. ¡Aparece! Sabes que si no cumples nada de eso me quedaré con tu maldito corazón, ¿no? Hoy, el invitado que traemos entre vosotros es alguien del que todos hemos oído hablar, pero que muy pocos conocemos realmente. Estoy hablando del demonio. Sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, peleando por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. Es el demonio, el mismísimo Satanás en persona. Seitan, bienvenido a tu casa. Gracias, men. Oye, muy en familia, ¿no? Qué bien. Estamos en muy familia. Tranquilamente, los tres mosqueteros, las tres más que perras. Ay, hoy te toca ser... ¡Sea! Hoy eres el que capitanea a los caballeros del Zodíaco y estamos surcando el santuario. El santuario de camino a la 12ª casa. Necesitamos tu liderato. No sé por qué siempre que hay algún problema la gente grita Seiya entre los caballeros, pero hace falta un componente de masculinidad y hay leadership ahí en tu rincón, Seitan. Bienvenido. Hoy he interpretado a Dumbledore, en otras ocasiones a Lancaster Merrin. Ya a Potter, me he jodido la voz invitando a Potter. Hoy a Potter y a Dumbledore, sí, simultáneamente. Sí. No es desconocido para nosotros, él es un diseñador de mundos imaginarios fantásticos, un hacedor de webs, de amistad, un gran bebedor, un gran encajador también de esa dicotomía de violencia y amor que el mundo de la pasión enfatiza. Hoy estás también en tu casa y vamos a hablar de temas desconcertantes. Están los dos integrantes más egregios de los Sin Ángel en persona hoy para hablar de un tema peculiar. ¿Sí? Un tema peculiar. ¿Sí? ¿Qué tema es, amigos? ¿Qué tema es? Vamos a explorarlo. ¡Hiperrealismo mágico! Es un tema de realidad necesario. No nos quedamos con el detallismo pormenorizado de la visión dogmática de la visualidad intelectual racionalizante que congela todo en un puñado de imágenes estéticas que nos congelan el cerebro, nos lo hacen morir entre cadáveres de cosas que ya son de otro tiempo. Vamos a vivificar a través del impulso mágico las corrientes de eso que fluye por nuestras venas para hacer de nosotros Hipómenes, el hijo predilecto de Poseidón. Y con ayuda de estos dos singulares caballeros, respectivamente Dragón y el caballero Pegaso, en los papeles de Cola Gusano y Dumbledore, ascenderemos al santuario de las realidades sutiles por encima de esta mediocridad diurna de vida extra radiofónica. Bienvenidos, amigos. Muy bien, son las 12:27, lo hemos intentado, pero había que enseñar el guión y no hemos podido empezar. Antes, seremos breves, concisos, pero furibundos. Esta es vuestra casa, el hogar de los desmedidos. Y como el toro, el alma en corazón llevo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Estamos listos para ascender en caída invertida, libre, ascendente. Esto es Radio Utopía. A ti, caballo, a ti, pableras, bienvenidos. Gracias por acudir a la invocación. Aprovechamos para hacer un anuncio de que la página PHY está on fire con todas las crónicas y los resúmenes del camino del héroe, la figura de los grandes ideales a través del juego interactivo, a través de, claro que sí, el videojuego, esa fórmula que tiene la gente corriente de hacerse un héroe y de surgir los 77 pasos de la masculinidad que han dejado a Dani Caballo con barba y calvo. Es muy viril, es la estética del caballero templario, también el caballero teutón. Por eso estamos aquí, PHY, no lo olvidemos, está en Facebook y pronto on the web. En vuestras casas. En vuestras casas, sí, en la forma de gran vibrador. Bienvenidos. Bienvenuti. Aquí estamos, amigos. Es la canción de Locked Up, encerrado de Stallone. Seguro le metían en la cárcel, el tío tenía la novia afuera. Una canción hermosa para daros la bienvenida, queridos amigos. Qué bien que estéis aquí. ¿Os sentís bien? Hace mucho que no estamos todos en familia, ¿no? Hace mucho, tío. Sí, siempre traes aquí una marabunta de gente. Y hoy, tranquilitos, sí, hacía falta. Claro, tío. Los más leales. Sí, tío, los más leales. Bienvenido a tu casa. Dilucidado todo lo que el requerimiento de Harry Potter necesitaba, y no ha sido elegido en vano, porque es una serie muy curiosa. En mitad de London City, de pronto, por casi de soslayo, por en medio de un callejón, llegan a Diagon Alley, ¿verdad? Esa zona mágica en medio de Londres mismo, donde las cosas se vuelven sobrereales, hiperreales, digamos en terminología numérica, y ahora desde la nuestra, hiperreales mágicas. Es una manera de hacer del día a día algo singular, introduciendo cosas desfasadas. Son cosas trasnochadas. Por ejemplo, yo sé de buenas que nuestro amigo Pableras tiene una vida muy ordenada de musculación, fitness y oración, en la que intercala la magia a través del amor, ¿no? Y otros tantos. Dani lo hace a través del reconocimiento de su identidad y de perfilar poco a poco el camino de la diosa, al modo mismo de Parménides, el poeta. Hay muchas maneras de introducir la magia, hay hiperrealismo y también mágico. Para eso estamos aquí, para hablarlo hoy, amigos. ¿Creéis que es posible, se puede matizar la realidad de magia, amigos? Te dejo la pregunta. Se puede, pero es que sabes lo que pasa, es que estamos aquí, Pony Boy y yo, teniendo un problema técnico, tío. ¡Ah, no me digas! Las últimas palabras solo hemos oído un grave crujido. ¿Sí? Sí. Vaya, hombre, espera que subo el volumen. Asuntos del directo. Mira, ahora es cojonudo, no lo toques. Chupito. Ahí va perfecto. No te muevas, Pony Boy, quédate así. Mierda. Te tengo dicho que no respires. ¡Mierda! Con la gusano, bien hecho, amigo. Esto es, amigos, hay formas de matizarla. La tuya, querido Cava, ¿cuál es? De matizar el realismo. Matizar el realismo de un torrente ilusionante mágico, así, efervescentemente. Es la crisis de España, más vale que llegas a algo bonito. Pues no sé, yo creo que el realismo no tiene por qué ser bonito. El hiperrealismo no tiene por qué ser bonito, ¿no? Sí, tenemos ejemplos ahí en... Es decir, de hecho, muchas veces las artes se basan en eso, intentar imitar o expresar pues la realidad que hay muchas veces e intentar pues contarla de una forma diferente, ¿no? Para poder pues tener un distinto punto de vista y una de las herramientas narrativas que se usan muchas veces es eso, es el realismo mágico, ¿no? Que como pasa pues en esta película que has elegido tú hacer el guión. Y que que puede ser usado pues... de una manera pues muy poética, por ejemplo, pues en el viaje del héroe, ¿no? En el viaje de Harry Potter, incluso de un niño, pues eso, con pues huérfano, que ha tenido que estar con su familia creciendo, y que incluso en ese ambiente un poco pues eso, una familia muy japuta que le hacía vivir debajo de la puta escalera. Tiene que ser cabrón. Y son humanos, ahí llega el rollo de que son malos, desde luego. Se experimentaba bien esa peli. Es muy gráfica, de ahí que hayamos elegido para el guión inicial. Eso, en vez de... Normalmente, para conseguirlo, en vez de caminar hacia Diagonal... ¿Cómo es? Diagonal Line o lo que sea. Diagonal Alley. Es que justo cuando has empezado a hablar de esto, has levantado... la cerveza y digo, ahí está tu diagonal. Y leía, así es como entras tú en el mundo mágico. Tú a través del amor, Cava a través del conocimiento personal y yo a través del alcohol. No. Hay distintas fórmulas, tío, todas de ellas válidas. Al hombre este del más... De los hombres que miraron a las cabras, le venía bien escuchar Boston. ¡Qué película! Ah, vamos a tener que hablar de esa peli, Cava, que nos tiene conmocionados a ti y a mí. ¿La has visto tú? No, tío. Buah, esa peli merece una charla aparte. Entonces, amigo, tú decís que el hiperrealismo no tiene por qué ser bello. No tiene por qué ser bello. Claro, es una manera de afrontar la realidad, ¿no? El hiperrealismo, pero de una manera hiperbólica, ¿no? Exagerada, ¿no? Para decir, o sea, ¿hasta qué punto hemos podido llegar de que de verdad esto es una realidad tangible, ¿no? Porque muchas veces se dice eso, de que la realidad supera la ficción, pero cuando la ficción intenta aceptar o tomar pues la hiperrealidad, ahí es donde queda pues ese trastorno de decir, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Esto puede ser o puede llegar a ser? Y uno de nuestros grandes autores cineastas, y que yo estoy ahora mismo flipando y enamorado completamente de él, ahora es mi inspiración, pues Michael Haneke. Ajá. Que me estás metiendo a mí en la brecha también. Es que no, me tiene jodido, me tiene perdido ese hombre. Me extraña. Y es algo que te mola y tal, ¿o qué? Hay algo, ¿eh? ¿Qué puedes decir tú de ese autor tan hiperrealista? Es el caballo se mete en la magia hiperrealista pensando en ese pavo. No puedo, es que es de verdad, ha abierto Von Trier, no sé, todos estos autores. Ha de ya en la casa de caballo. Completamente torcidos o no. O lo de la mierda esta que veis vosotros de lo de los 100 pies y tal. Llega un momento y digo, ¿habrá alguien capaz? Claro, claro que lo hay. Es que no sé ni para qué me lo pregunto. Es que seguro que hay alguien que diga, sí, yo me planteo hacer eso. Y solo por temas éticos o políticos o financieros, dice, bueno, pues me voy a proponer hacerlo. ¿Hacer la película o hacerlo de verdad? No, hacerlo de verdad. ¿Estás loco? Pero tío, no sé. Hombre, hay gente para todo, desde luego, tío, pero un 100 pies humano, tío, no tiene ningún sentido, o sea, simplemente es como, tío, no tiene ningún sentido, no vas a llegar a ninguna puta parte, ¿sabes? No vas a conseguir absolutamente nada uniendo a 12 personas, tío, a no culo, a no boca, para que sean la criatura 100% médicamente... Es perfecta. Perfecta. Claro. El realismo impone una cosa... En realidad fascinante, y es que toda la gran maquinaria de las cadenas causales, de esto que nosotros llamamos física, positivismo, empirismo, etcétera, después venga conmovido por algo ilusionante, algo que decimos mágico, ¿no? Capacidad de empañarnos, ¿eh? de tenernos en situación lacrimógena. ¿De acuerdo? En el caso del Human Centipede tenemos a una figura inverosímil, un gran cirujano que ve una enorme belleza en hacer la full sequence esta, ¿no? En colocar al japo delante, al otro, tal, tal, tal. Hay algo también muy mágico y eso no me advierten desde el equipo técnico, desde control, que no toque desde control, que no toque el micro, que no joda. Te quedas mano. ¡Jodas! Maldito enano coñón. Me estás llamando a por él, cachas de mierda. Pues sí, sí, ahí en ese momento rompe la verosimilitud, se convierte en algo alegórico, casi, ¿no? La figura de que un japonés que en la última batalla con el cirujano reconoce que es el gran dios de la venganza. ¿Os acordáis del final del Human Centipede? Están luchando con el escalpelo ahí, a punto de cargarse al centiped, y de repente el japonés reconoce que él abandonó a su familia hace tiempo y que es Dios quien le está castigando a través de este cirujano por sus pecados. Entonces reconoce su derrota y, en un acto de enorme humildad, devota, religiosa, se acaba suicidando. Su cultura japonesa, tío. Su cultura japonesa. Salió, los superhombres japos son otros. Salió su gen samurai, tío, y dijo, bueno. Pues... Los superhombres japos. Sí, tío. Habitualmente en este programa, queridos amigos, hablamos de los superhombres nazis para orientar nuestras conductas. Hoy hablaremos de la cultura japonesa. Vamos al salto de culturas superiores, los atlantes, nazis, ahora los japos. Que acercarse a Dios. La manera. Peña entre toda esta mierda de lo de Satán y todo eso, tío, debe pensar, bueno, y no se alejaría mucho de la realidad, que somos unos putas tarados. Hombre, evidente. El nacionalsocialismo nosotros lo trascendimos hacia el nacional satanismo, la ideología que profesamos nosotros. Está más cerca de nosotros. Ay, querido Cava. ¿Y tú, Satanarius, tú cómo matizas de alegría mágica tu realismo hiperreal cuando te estás madrugando y dices, hostia, esto es demasiado real, qué cruel, cómo lo matizas tú de magia. No sé, tío, esperando que me pase cualquier cosa de la que probablemente no me vaya a pasar a lo largo del día, ¿sabes? Es decir, en plan, hoy molaría que me pasase esto, tío, encontrar curro, lo que sea, tío, que te toque el Euromillones, cualquier mierda de esas. Es la única forma y bueno. Ajá. Es una manera de esperanza. Y también mucho rindiéndonos al vino, como solemos hacer cuando estamos juntos. Es cierto. Tranquilamente, no es en plan agarrarse un pedo, pero simplemente estar ahí con los amigos, todo eso, tío, eso te quita completamente, es otro mundo, está el mundo que tienes tú solo y está el mundo hipermágico del que todo puede pasar de todo con tus amigos. Eso es. Ajá. Y es necesario salir de esa grieta en dirección, claro, de la amistad, evidentemente. Claro, Julio es que se profesa, ¿eh? Cuando estamos en su casa hay un reducto, un claro, verdadero tío. Oasis ahí de paz. Esto parece un producto de la puta democracia, tío, esto es una mierda. La gente debería dejarse de magiquismos y estas tonterías y aceptar que el mundo es una mierda. Por fin alguien se atreve a decirlo radiofónicamente. De pusilanimerías o de pusilanimidad, amigo. Yo estoy diremos contigo. En favor de caballo, que es americano, es de Iowa, de... Oh yeah. And from Iowa, es un vaquero. Veo un documental de la batalla de Wunst y desde entonces quiere ser caballero templario. Yo estoy contigo, Cava. Amén, amén. Todos buscan la magia a su manera. ¿Te gustaría ser templario a ti? A mí me encantaría. Sí. Hombre, consagrarme a la castidad, raparme la cabeza y dejarme crecer la barba y cultivar los brazos para venerar con ello al dios del amor. Se me hace y algo... para matar en nombre del dios del amor. No, hombre, es que es erótico por sí ya. se me ocurre que nosotros disfrutamos de los placeres genuinos que la vida ofrece, en un sentido puramente freudiano. Comemos, fornicamos, ¿eh? Cagamos. Practicamos el amor, cagamos. Comer, follar y cagar. Pero que estamos demasiado sometidos a la interrupción y a la multitarea de la fascinación, de fatua, ¿okay? De las imágenes distractoras. En cambio, esta gente se centraba solo en el placer, solo. Tan pronto como despertaba tenía que subirse encima de un caballo que estaba vivo y que cagaba y que tenía un olor y un nombre, entonces tenía que estrechar un vínculo cercano con él, entonces eso ya era muy erótico por sí, muy estaba en su epona particular. Avanzaban un poco y en medio de la naturaleza, respirando aire puro y bebiendo agua de verdad, no la que nosotros nos tomamos medio filtrada y carbonatada, veían a un animal vivo al que probablemente amaran y respetaran en su entorno natural, por gloria de Dios, le descabezaban ahí mismo, le despellejaban, lo freían o asaban al fuego y se lo comían, ¿ok? Directamente. Poco después fornicaban con una mujer que no estaba desodorizada. Por lo tanto, eso es una experiencia muchísimo más intensa, más nítida, más pura. Es verdad que más fuerte, como un buen queso, pero más adulta, más hardcore. Bueno, que tío, yo no sé, o sea, en aquellas épocas ya existían perfumes y cosas de esas, ¿no? Ajá. Tampoco creo que fuese ahí en plan a lo loco, porque quiero decir, a nadie, tío, no sé, a nadie le gusta estar con una persona que huele mal, tío, y hace mil años tampoco, ¿sabes? No, acá. ojo que he oído que hay una vertiente muy cool ahora que no usa champú. Y han descubierto que el jabón para el... El cuerpo no necesita tanto jabón. Pero si la peña se echa hasta lo que le echan las crines de los caballos, tío. Para feino. ¿Has visto esa gente que tiene esas pibas que tienen pelos ahí que parecen caballos, joder? Que brillan, tío. Que es como, Dios, tu pelo. Que sí, que es muy bonito, pero... Y ahora qué tontería es esa, que el champú es malo, ¿no? Eso sí, comentan ahora. Claro. Menuda telita. Ojo, hemos elegido el hiperrealismo mágico, no por casualidad, sino por integrar un espectro de población muy hermoso y muy trágico. Trágico, como lo es el hijo de medio o el hijo único. Por integrar la generación llamada paréntesis. Una generación estrangulada, casi por fuerza de tenaza, entre dos extremos superiores a él. Se dice que nosotros somos la generación aplastada. Sí, aplastada por la hiperestimulación, a un punto en el que nuestra decadencia espiritual nos llevará a ser inferiores económicamente a nuestros padres e inferiores respectivamente a nuestros hijos. Vamos con algo ahí, algo depresivo, algo que está en el punto de inflexión descendente. Sin embargo, a nosotros fuimos los el primer año que nos metieron lo de la ESO y tío, yo recuerdo claramente, buah, es que salís mazo de preparados, tío, es que salís, comparados con la EGB, bueno, es que despegáis, ¿sabes? En plan, los de la EGB construían aviones, vosotros vais a construir los cohetes que nos lleven a la nueva generación mundial al espacio, en plan. Y tío, mira lo que nos ha tocado esta puta mierda. No sé si estaremos, bueno. ¿En qué nos han convertido? En qué nos han convertido precisamente la gente que estudió de la EGB. A lo mejor es verdad, tío, que a lo mejor cuando se produzca el cambio y la gente de nuestra edad sea la gente que tiene la edad y la experiencia y sobre todo la capacidad, la conciencia mental de con todo lo que está cayendo no repitar en el futuro, porque es que mandaría huevos, de verdad, que alguien fuese a repetir toda esta puta mierda. Cuando lleguemos nosotros al poder, cuando lo digo nosotros, me refiero a la gente de nuestra generación, tío, no sé qué va a pasar ahí, pero vamos a tener mucha experiencia en cosas negativas y bastante poca en positivas, tío, ¿no? Desde luego. Tenemos poco para dar ahora para las positivas, querido amigo. Estoy con eso totalmente en línea contigo. Las causas son difusas, vamos a tener que nosotros hablar de ellas, ¿verdad? Pero todos tenemos ese sentimiento generacional un poco abatido, ¿verdad? Que quizás los 80 vinieron demasiado fuertes. Por eso he intentado colocar a Spagna en su gran éxito Call Me del 81 para... Ghostbusters, tío. No hay mejor canción que represente los 80 que esa, tío. Es que, joder, el listón estará muy alto. Nosotros éramos suponíamos que no lo íbamos a superar. Entonces, bueno, los 80 vinieron fuertes. Los 70 vinieron muy potentes también. Pero los 90 fueron un poco más diluidos. Bueno, Extremoduro destacó, pero... Pero en los 90, tío, no jodas. Es que era el... despegamos hacia el futuro, tío. Esto es un no parar. Todo va guay. Todo va de puta madre, tío. De repente el CD, tío, los ordenadores en casa, que todo el mundo tenía, bueno, todo el mundo, ya la gente empezaba a tener ordenadores, los primeros portátiles, los primeros móviles, tío, todo empezó a acelerar casi demasiado rápido y nadie supo preverlo, en plan, tío. Ese es el problema, yo creo que justamente el principio de los 90, toda la entrada de los ordenadores, de los nuevos videojuegos, de todo el tema de la tecnología, es lo que ha irrumpido de manera devastadora en cómo se está desarrollando la sociedad hoy en día, ¿no? Porque hemos llegado a un momento donde estamos tan ayudados, o sea, y tan rodeados de tanta tecnología, que hemos tenido que adaptar nuestra forma de vida a estas tecnologías. Pero la tecnología avanza tan rápido que, ¿sí?, que siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Con lo cual, dar esos saltos a nivel, pues, no solo, pues eso, de estado nacional, europeo, mundial, es prácticamente imposible. O sea, alcanzar, o sea, coger ese ritmo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando, de que incluso hay gente que no está preparada. O sea, si no estás al día de los cambios que está habiendo, no hay una preparación suficiente. Ya no vale lo que haya en el cole y lo que te enseñan como niño, sino de cómo tú eres capaz de buscarte las herramientas para ser útil en un futuro. Por eso la educación hoy en día también está hecha una mierda, porque los niños dicen, bueno, sí, ¿para qué coño me sirve esto? Es que también tiene que cambiar la manera de pensar de eso, del futuro, ¿no? Para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros lo que sean, ¿sabes? Pues completamente de acuerdo, Camita. Qué curioso, ¿verdad? Es verdad que ese advenimiento de la tecnología y todas esas fuerzas de canalizar nuestro potencial psíquico nos han tenido muy distraídos. Y creo que particularmente en nosotros, esta generación española tan concreta a la que nosotros integramos, ¿verdad? De castellano hablante, por decirlo de una manera, en concreto de esta zona, en la que estamos un poquito deprimidos a nivel político, ¿ok? Estamos en una tesitura muy difícil en la que no aspiramos del todo a tener la posición que tuvieron nuestros padres, ¿verdad? La bandera de nuestros padres exclama mucho, ¿verdad? Como nos centramos en conservar, cuando más, a conservar lo que tienen ellos. Pero pensamos, joder, la época de bonanza fue la suya. Nosotros no queremos tener ya tantos hijos como tuvieron, o tantas fiestas, o tanta gracia. Nos conservamos como con hacer un buen guiño a eso que fue, ¿no? Es que yo creo, tío, va súper asociado a la influencia de la tecnología. Lo que típico que nos dicen los mayores. Ojalá yo hubiese tenido las oportunidades que has tenido tú, las cosas que tenía. Yo no tenía tele, yo no tenía internet y tal. Digo, vale, cojonudo, mira, sin ir más lejos, nosotros con el tema de la música, nosotros tocamos en el mismo grupo y, bueno, tío, ¿cómo es el asunto? Tú antes, hace 20 años, tú sacabas un disco y ibas a a la productora, ibas a la discográfica y tal, no sé cuántos, si ellos te lo movían y la gente se enteraba a través de la radio. Pero lamentablemente ahora no compites con la gente que escucha esa radio, o sea, es decir, antes tenías que triunfar en una sección de Estados Unidos y que de ahí se fuese moviendo. Ahora tu música está en internet, llega absolutamente al 100% de la población que tenga internet activo y la competencia es mucho mayor, o sea, porque tú llegas a más gente, pero obviamente muchísima otra gente llega. Yo me imagino, por ejemplo, en el 84, Metallica llegando con su primer disco y diciendo, mira, tengo esto, joder, esto es nuevo, esto es la leche, esto es... Pero porque no había otro sitio donde sacarlos, es decir, Metallica vivía por ahí cerca o lo que sea, se hicieron el viaje, se enteraron, fueron, pum, pal, cojonudo, pues ha triunfado y tal. Pero a día de hoy, no digamos hacer el mismo estilo de Metallica, digamos un estilo de música que rompa tanto como pudo romper algún estilo en los 80, ¿vale? Cualquier cosa. Tú llegas hoy en día y tú crees que eres genuino o lo que sea, en plan, esto va a romper, y tío, de repente te das cuenta de que como tú hay un puto millón, y lo peor no es que haya un puto millón, es que a lo mejor no hay ninguno, pero como tu información se va a expandir a tal velocidad, a tales volúmenes, a la semana, tío, salen como setas, tío. Ah, que esto mola, que este vídeo se ha hecho trending topic, que se, como se llama ahora, las cosas que se mueven mucho en internet, tío, o sea, es que te van a faltar semanas para que tengas un millón de gente, entonces ya lo tuyo pierde gracia, pierde interés, pierde el sentido, pierde la novedad, pierde absolutamente todo. Ese es de las cosas, ¿sabes? Que lo que nos decían nuestros padres, ¿no? Es que vosotros, ojalá tuviese las cosas que teníais vosotros. Bueno, pues, coño, para ciertas cosas, obviamente, es lo que es una ventaja también, es un arma de doble filo. Hombre, evidente. Es una ventaja, pero a la vez también es una desventaja que cuando te quieres dar cuenta, es decir, tú vas a buscar trabajo, lo que me pasó el otro día, fui a un sitio, no tampoco voy a decir nombres, fui a un sitio porque buscaban una persona para cubrir un puesto, y yo lo estaba viendo a través de un portal de búsqueda de trabajo, así que veo que está aquí cerca, voy, me presento con el currículum y tal para hablar, por lo normal, ¿no? Llegas a un sitio, quieres trabajar ahí, pues para presentarte, para tal. Ah, para lo que nos contaste, lo es el porno. Lo que es normal, tío. Bueno, pues me dijeron que no, que esto se hace por internet, que esto se hace un proceso de selección, que no me quieren ni conocer. O sea, que sí, que por internet de puta madre, pero no te quieren ni conocer. Que por internet, tío, eso es tan impersonal. Vas a contratar a un tío que sí, que en la foto a lo mejor sale bien, ¿sabes? Es gélido. Pero luego lleva tatuado, yo qué sé, tío, una esvástica, un pentáculo, cualquier mierda que no le guste al jefe o a tu madre o a quien coño sea, ¿sabes? Y entonces, vale, dices por internet y te metes y dices, ¿cuántas personas hay hechas? Llevaba 2 días, 700 y pico personas apuntadas a la oferta. Y dices, tío, no me jodas. Imposible. No me jodas, tío, de verdad. Es desmotivador, ¿eh? Es desmotivador, ¿eh, cojones? Sí, sí, sí. No. Claro, la informalidad combinada de la propagación a escala industrial de la información, las posibilidades de la hiperconectividad, ¿no? Que también entra en esto del hiperrealismo, porque lo que tú experimentas es real. Ya ahora en tu día a día te despiertas, colocas YouTube, colocas Google, colocas las imágenes, el WhatsApp está lleno de la comidilla de turno respecto de la política local... Respecto a lo que estaba WhatsApp, ahora te voy a enseñar de lo que aquí está en el equipo técnico hablando, ¿no? De que nos van a colocar ahora, ¿no? A lo que se está diciendo ahora, cuál es la comidilla del momento, ¿no? al uso, y eso se convierte genuinamente real y todos lo compartimos. Es el lo que hay que encajar, la foto aquí del amigo. ¿Lo has visto? Detrás, ¿no? sí, detrás del travesti. Claro, eso tiene que ver con que nuestra percepción de realidad se convierte en algo al menos hiperextendido, hiperconectado, hiperestimulado, hipertrofiado en suma, ¿verdad? Está agotada nuestra sensibilidad, ¿no? Todo está pasado ya por el mismo filtro de trivialidad, en fin, es intercambiable, cuesta la brecha de la originalidad, al menos se cobra el precio de la excentricidad y tienes que ser verdaderamente raro para... Para surgir. Pero ya además es lo que se basa la gente en ser raro. O sea, la gente, las cosas que triunfan son cosas raras, tío. Es lo del chino este, lo del Gangnam Style, tío. Yo qué sé, la canción estaba bien, ¿sabes? Pero lo que triunfó es porque el tío se movía raro y hacía cosas raras y era un baile, en fin, raro, tío. Ves, hay un... No sé, los chinos les chinos me refiero en plan gente oriental, perdón si habéis sido ofensivo, pero... No, dilo, los putos amarillos, tío. No, tío, no, es que me di cuenta que el tío es coreano. Pero... Que no pongan sus grasientas manos en el LP. Que eso, tío, que como les tienes ahí como gente de serie y de repente le ves ahí al tío haciendo ahí gilipolleces y todo eso, yo qué sé, tú piensas en orientales y piensas, pues igual que en estereotipos, no nos vamos a engañar, piensas en, yo qué sé, en matemáticas, ordenadores, tío, gente ahí súper lista, gente súper aplicada, y le ves al tío este haciendo el gandul por ahí, tío, bailando en una sauna ahí, estilo, a mí esa escena, tío, en la sauna me recuerda a rollo Borat, ¿sabes? Sí, de meterte en un sitio, total. No sé si el gordo que está ahí, tío, en realidad sabe qué está pasando o es un pibe que le han cogido ahí. Molaría, a mí me mola pensar que es un pibe que estaba ahí sin más. ¿Sabes? Claro, pero es bonito, al parecer tuvo mucho éxito, eso en concreto, porque era hiperrealista. Es decir, cogía la realidad y la caricaturizaba, claro. La llevaba a un estadio escalonado. Y es verdad que uno se encuentra en esa sauna, tipos gordos, chaneando con colegialas. O te imagínate que abres un ascensor y hay un pibe ahí, en plan, bailando, hasta comiéndote las caderas, de decir, pero tío. ¿Cómo está? Sí, tío, yo qué sé. Es por eso se vuelve tan potente, porque es ese exagerado. No, yo creo que va en contra a lo que están acostumbrados, a lo que tienen. Ahora incluso lo que está de moda es ir en contra, ¿no? Pero de forma modal, es decir. Sí, pero no sé si me entiendes. Sí, el hecho sí. De que este tipo, este coreano, de que haya introducido una canción de eso, de libertad, de mirar las cachondas que me están a mirar, o sea, occidentalizar Oriente. Yo creo que el problema está ahí, de que hay una población que pide a gritos un poco, en plan, tío, necesito estar un poco más libre, pero claro, es el libertinaje es lo que nos vendían los yanquis y mira cómo estamos, ¿sabes? No sé. Pero no adelantes el tema, ahora yo sé que con ocasión de esto que has comentado, de esta fluencia masiva de ideas encontradas, de lo que llamaremos sociedad líquida, ahora en la segunda parte, Pablo nos mencionará la última encíclica del Papa, ¿no? A propósito de lo que dice. Ah, sí, interesantísimo. Esto es lo que no te lo quiero comentar, ¿no? Querido hermano. Sí, sí, sí. Retén ahora tus sí, sí. No, me las sé de memoria, se me quedaron talladas a fuego, tío. Hay que poner un pequeño freno a esa. Pues poner esa sabiduría tras de una pequeña pausa musical. En la que nos puedes vayar. ¿Cómo se llama el Papa de ahora? Sí. Para no cagarla luego. Francisco. Fran, el Pancho, tío. Pancho, ¿no? Vale. No, además, Panchito. El padre Panchito tiene mucho que decir a estos propósitos. También es hiperreal la religión en los días que corren. Y se ha caricaturizado en la forma de una especie de panteísmo, de una milagrería, ¿no? Casi zen, ¿verdad? Imponente. ¿Qué os sugiere a eso de sociedad líquida? Muchas ideas confluyen al tiempo, ¿eh, Cava? ¿Tú crees que es posible tener en el mismo asiento a una feminazi y a una pijipi? En internet, sí, tío. ¿Es posible? ¿Estás familiarizado con la pijipi y la feminazi? ¿A qué atribuyes tú que puedan converger esas contradicciones andantes? Pero convergen naturalmente. Lesbianismo. Yo creo que ahora es que es eso, o sea, convergen tan naturalmente porque que nadie... Incluso se para a pensar, solo se para a intentar ser aparentar, ¿no? Con lo cual... Es aparentar, se juntan un montón de cosas, es decir, pero vamos a ver, pero ¿tú de dónde vienes? ¿Tú qué practicas? ¿Tú en qué crees? No, es que yo soy feminista. Pero al mismo tiempo, bueno, y esas botas y esa bástica que me llegas, es que no, pero es que también... Pero vamos a ver, pero ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué no? Pero no te lo... ¿Y por qué? ¿Tú quién eres tú para cuestionar lo que digo? Pero vamos a ver que estoy hablando... Que no. Puto machista, que ¿por qué hablas conmigo así? No sé... O sea, que la gente adopta más una postura de defensa y de ataque de discriminados sin, no sé, dialogar o hablar, no sé, o pararse a, no sé, a plantearte, a hablarte de por qué opinas. Me suda la polla si eres un feminazi o tal, pero que me digas el por qué piensas eso. Entonces, y luego pues decidiré si eres un capullo y no estoy de acuerdo o diré, oye, pues mira, pues ya he aprendido algo nuevo, mira, genial. No sé. Vas muy, muy fuerte y muy chulito. Está muy cabreado el caballo, tío. Hostia, joder. Y eso hace que te quiera. Congela esa furia furibunda. Has emergido cual dragón. Con espumarajos en la boca. Está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo.

ser más que nosotros mismos, ser una generación. Y al tiempo mágica, lo vamos a ver. ¿Qué? Una generación mágica. Es verdad. Una generación mágica. Si nos volvemos caricaturescos, es decir, a todos nos gusta el amor, ¿ok? Casi todos visualizamos porno. En fin, ya sabemos lo que impusieron los americanos aquí después de que muriera el caudillo. Entiendo que hayas puesto, porno y... que hayas puesto esta música para hablar de porno, tío. Bueno, música, sí, sí, perfecto. ¿Eso? Qué bonito. Qué bonito. Empezó con el amor y digo, hostia, Adri, tío. ¿Quién eres? Pero no. Bien, bien, bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Di que vas a follar, pero haz el amor. Haz el amor. Ay, cabita, oye, viejo zorra, ahí me has pillado. Y a través del hiperrealismo conviertes el amor en algo casi porno y en el que mágicamente resulta ser tú, Rocco y Freddy, porque todos tenemos en la cabeza planos subjetivos de porno en el que realmente el protagonista eres tú y estás fornicando, pues eso, a las grandes divas de la pornografía alemana, japonesa. Te refieres al POF, ¿no? Al POF. Y eso es inverosímil, eso es extra real, es mágico, sobrenatural, es casi como Voldemort y Harry Potter, es lo mismo, es igual de ficticio. Nunca vas a estar en esa situación. Sin embargo, lo sentimos muy cercano, muy propio, ¿verdad? Lo mágico se vuelve... La repetición, tío, a lo mejor. Repetición. Porque la primera vez, tío, yo recuerdo cuando eras pequeño y empiezas a ver películas... De porno y tal. Esas duchas largas que te empezabas a dar de repente. Precisamente lo que yo recuerdo que era lo mejor es que era algo completamente irreal. O sea, completamente... fuera, completamente algo inaccesible y algo completamente, tío, de esto de una mentalidad de un niño que empieza, pues, se va a casa de un amigo con hermanos mayores y descubre el arcón del porno. Precisamente la magia, el erotismo de todo eso es pensar que era irreal, como que esto se podía hacer, pero que probablemente fuese algo que tú jamás ibas a experimentar, en plan de, bueno, que, tío, te abre los ojos, dices, coño, claro, esto lo lleva haciendo la gente desde el primer hombre y la primera mujer que hubo en el planeta. Pero, tío, tú en tu mentalidad de niño dices, ala, tío, que esto es posible. Y casi la realización, la imaginarte el que algún día podrías hacer eso era casi mejor que una vez que ya lo has hecho y después ves porno y dices, tío, el porno ha perdido de verdad un 70% de lo que significaba, tío. Es verdad, amigo. Porque ya... Tío, ya he hecho algunas cosas de estas, o todas, o depende de cada uno, tío, pero ya se ha desmitificado, tío. Ya has llegado, lo que tú siempre me has contado, tío, lo del viaje a Ítaca, tío. Ya has llegado a Ítaca, ¿sabes? Ya el viaje se ha acabado, tío, ya ahora lo tienes, la realidad. Pum, ahora disfruta de la realidad, ¿sabes? Ya, jódete. Nos ha jodido. Jódete, en realidad, disfruta de la realidad es un poco como decir, jódete, ¿sabes? Claro. ahora está aquí todo. Hay algunos afortunados que su realidad es cojonuda y es la gente a la que envidiamos todo. No hablo solo de la gente de dinero, hablo de gente que le ves caminando por la calle con una puta sonrisa que dices, Dios, cabrón, yo quiero tu vida. No sé quién eres, no sé a qué te dedicas, no sé qué haces, tío, pero yo quiero esa puta sonrisa de... Nos ha jodido, sí, tío, hoy mola. Para eso estamos aquí, para encontrar las fórmulas de sonreír y sacarnos de la realidad en una suerte de hiperrealidad. Bonita, maravillosa, amorosa, erotizante, pornográfica, mágica. Cupidea, sí, sí, Cupidea, cabita, nada de Venus, ¿eh? Porque estamos con las fuerzas del bien, es decir, las fuerzas militarizadas, y no, con esas otras que nos quitan la atención de las cosas sublimes. Por eso estamos aquí, para saber qué san Dios mueve a ese tío a tener una sonrisa de oreja a oreja y entender que buena parte de lo que nosotros hacemos nada tiene que ver con la realidad, por más concreto, cercano, empírico y material que lo sintamos. ¿Sabes a lo mejor, tío, por qué ese tío va con una sonrisa? ¿Ah? Porque se da cuenta de que de toda la mierda exterior que le viene de información, de noticias, de crisis, de internet y todo, a lo mejor a ti de algún modo ha conseguido separarse de algún modo de todo eso, tío, y se está dando cuenta de lo que es de verdad importante. A lo mejor ha venido a desayunar con un colega al que hace tiempo que no veía y dice, tío, hoy ya mola, ¿sabes? Ya solo por esto hoy mola, tío. Amén. Ha aprendido a ver el trasfondo, compañero. Se ha convertido en un señor del significado. Sí, en realidad, a quitarse todo el exceso de información que tenemos. Te sigo, amigo. Me has cambiado la música. Te he cambiado, te he puesto un poco más mágico. Un poco más Disney, sí, está guay. Profesor Snape, ¿qué nos va a tocar hoy? Mr. Potter. Martin, the trick, mejor de presión. Mr. Potter is not minding that it hurts. Amén. Prometeus, tío. Amén. Prometeus, amigo. Hay que hacer una pequeña alusión a eso, ¿eh? A Prometeus, al cine mágico. Sí, yo sé que tú eres un aficionado al cine mágico. Sí, pero no he visto Prometeus. Bueno, pero conocí al productor en la boda de mi prima en Nueva York el año pasado, pero no he visto la película. Pero en Akira hay algo muy mágico, muy real, que es muy decadente. Una sociedad en colapso, en la que la gente se deja llevar por la corrupción, las pulsiones primordiales, hay sangre, hay fratricidio, ¿ok? Pero al tiempo surge algo mágico, con mayúsculas, en A-K-I-R-A, ¿no? Está ahí, pa, pa, pa, pa. Akira vendrá, ¿no? Ese fenómeno casi divino. Ese es un gran fenómeno. Eso es un gran icono del imperio. Imagínate, tío, de verdad, que viene una figura tan poderosa, tío, que de verdad podría pasar por un dios, tío. Tú imagínate la psicosis y por supuesto que tuviese que elegir un vestigio humano y elija a tu amigo, ni siquiera a lo mejor a tu mejor amigo, sino al que más... Al capullo. Dices, es que de todas las personas, tío, es que le tenía que tocar a él, ¿sabes? Al chaval que no tiene padres, el que todo el mundo se reía, de qué tal, no sé cuántos, y de repente, tío, obtiene poder. Y esa persona que obtiene poder de un dios, ¿qué hace con él? Pues obviamente destruir, lo primero que hay que hacer es destruir, es venganza, tío. Satisfacer sus jodidos complejos, ¿verdad, amigo? Tú imagínate, tío, que viniese una figura y no se le tratase como se le trataría. Que yo ahora sí me pienso un tío que llega y dice, soy Jesucristo, tío, es que estaría en Telecinco el día siguiente, ¿sabes? Vendiendo su alma por... Parodiado. Por dinero, tío. Parodiado y vamos. Y de verdad podría serlo, tío, pero... tal y como funciona la sociedad, te digo yo que estaría ahí. Pero tú imagínate un dios con un poder, un Akira... Que de repente tu realidad se va a tomar por culo. Qué más hiperreal que hay que es eso. Que, tío, que los mismos aliens... Es que ahí lo juega, sigue siendo hiperreal, claro. Hasta en la magia. Tú imagínate que de repente los aliens de repente vengan aliens, tío, y los veamos todos y sea en plan de, tío, es oficial, ¿sabes? Hay extraterrestres. Aún así sería... Hay que hablar de eso también. Ahora sería... Es que sería hiperrealista porque es... Tío, no sé, lo vería tan loco, ¿sabes? O cualquier cosa de esas que pueda pasar que te pueda cambiar el mundo, ¿sabes? De la vida, de la tu perspectiva. De repente, tu forma de pensar, obviamente, se ve obligada a cambiar. Ya no puedes pensar de la misma forma de la que pensabas un minuto antes de conocer esa noticia. Durante un largo periodo de tiempo vas a estar en un estado de hiperrealidad bastante, bastante agudo, dentro de lo que es la propia realidad. Que lo experimentas con más énfasis de habla habitual, ¿no? Hiperreal. Claro. Por eso Akira lo tiene, ¿ok? Por eso hasta en el acceso a lo mágico se experimenta. Y por eso en esta que hablábamos el caballo, los hombres que miran fijamente a las cabras, emerge también. ¿Te evoca algo? Lo vi el otro día, lo vi que hace dos días, o así. Y... Ellos lo consiguieron, ¿de acuerdo? Lo consiguieron, consiguieron ser caballeros Jedi. En un mundo gobernado de los intereses sectoriales de las grandes potencias, esta gente decidió ser hermosa. Sí. Nada, es el ejército de la nueva tierra. Me acuerdo cuando salí en el cine que no la fui a ver. O sea, me dijeron, oye, pues deberías ir a verla y tal, pero tampoco me llamó mucho la atención, ¿no? Y pues el otro día que me hablaste de ella, pues me la bajé y dije, voy a ver qué tal. Y es muy bonita, me pareció que es una peli. Un tío que se dedica al mundo del cine descarga cine de internet. Sí, es el futuro, sin duda. Es el futuro. Así que... No, qué vergüenza. Es el futuro. No, qué vergüenza nada, tío. Es... Es que hay que hacer. Es lo que hay, tío. Hay que buscar otra fórmula, hay que buscar otra cosa, tío. De hecho, hay un tipo. Hay un. El tipo este que hacen ahí, el tío tonto este. Paco León, ¿no? Se llama el tío. No. Sí. Sí, se llama él, ¿no? Luisma. Pues Luisma. Este sí. Justo, pues él sacó una peli el año pasado y tal, por festivales de la hostia y tal. Y él decidió que el mismo día estrenaban cine, sacaban DVD y lo ponía que, para que se lo bajase la gente. Y le fue de puta madre. O sea, si quieres ir al cine, bien. Si te quieres comprar, bien. Si te quieres bajar, bien. ¿Sabes? Y a lo mejor eran por 2 pavos o así, que te lo bajabas o lo que sea, ¿sabes? Pero. Amén. Pues chopito, ¿no? Amén. Bueno. Que sí, que hay que bajarse pelis. Pero eso es otra fórmula. Con las películas, tío, pues yo que sé, pues no pongas los extras estos de DVD, tío, que en realidad no sé si nadie los ve o poca gente los ve. En realidad muy, muy, muy, muy, muy, muy buena tiene que ser la película para que encima te vean los extras. Pero tío, yo que sé, acompáñalo de una portada chula, de algún pack con algo, tío, con un libro dentro, con fotos, con comentarios, yo que sé, tío, algo que añada un valor, pero no por eso lo subas de precio, o sea, que eso no valga 70 euros, ¿sabes? Que entonces te vas a comer la puta mierda. Hay que buscar la fórmula de decirle a la gente, oiga, la gente no va a pagar por esta mierda, o sea, su producto se ha devaluado, o sea, los discos se han devaluado mogollón. Usted está acostumbrado a que le paguen tanto, pero hoy en día no valen eso, ni de coña, porque no es la misma, simplemente porque no hay la misma demanda. Entonces, mejore su producto y abarate los costes. Y dígale, ¿y por qué no se pueden abaratar los productos? No, es que el de la imprenta me dice, bueno, pues le explica lo mismo que le estoy explicando a usted al de la imprenta. Y así, tío, que se haga una puta cola de que la gente se dé cuenta de que no, tío, de que en realidad que ya no funciona así, tío. Que esa fórmula ha muerto, tío, que ya no podemos vivir así. Supongo que es el capitalismo, tío, pero que de verdad, tío, es que han muerto, que hay que buscar otra cosa, no sé si el comunismo, el socialismo, el bananarismo, el lo que coño sea, tío, pero que ha muerto, de verdad, que ya ha dejado, nos hemos dado cuenta, ya ha dejado de ser hiperreal, se ha vuelto real y después se ha vuelto monótono, aburrido y obsoleto. La realidad banda, ¿ok? Basta. Desde luego. Yo creo que es eso, que lo que dices tú, que llegará un momento donde nos aburramos. El ser humano solamente le atrae aquello que desconoce. Oye, que no tal, eso es lo que quiero. En cuanto lo tienes, ya sea pipa, claro, almuerzo, alien. O sea, yo digo que mañana aparecen extraterrestres. Bueno, ¿y ahora qué? Claro, tío, ya estás jodido. Ya a buscar otra cosa. ¿Y ahora qué? Ahora a buscar dentro de. Por eso Dios es el gran invento del hombre, ¿no? Porque es algo que creas, que dices, bueno, pues algún día conocer a Dios, ¿no? Y hay pues, neurocientíficos que están intentando ver dónde coño está Dios, si está dentro de nuestro cerebro, ¿no? Pero olvídate. En cuanto conoces algo. Tío, Dios está exactamente aquí. Oye, no te señales ahí que esto es un programa que pueden escuchar niños, ¿eh? Me he señalado al. Al... qué rovita. Es faloteísta, yo también. Yo rindo veneración al falo. Se debería más. Es eso, muy cierto lo que dices. Yo llegué a la conclusión, muy descabellada, de que. De que la felicidad es casi utópica, ¿verdad? Porque vivimos en la frustración, vivimos en el dolor. Tú te regocijas en el cabrón. Yo me regocijo. Hace poco me acusaron de deleitarme en la mierda. Y dije, ¿pero cómo me dices eso? Como si fuera algo tan propio de mí. Pues lo haces tú también, jodido. Algo tan malo, algo tan. No es bueno, sé, para ella. Claro, tío. Claro, mirad la cadencia. Tú vives en una ilusión, ¿me acuerdo? Vives en una ilusión y es la de poder conversar con esa bella, bella señorita que ves cada día al pasar por el lugar frecuente, el lugar común, ¿ok? En el momento en el que tomas la iniciativa, ¿no? te alzas en la alternativa y lo haces, por fin, te has cruzado, te has dejado caer, has deslizado un par de palabras, ya tu objetivo no es ese y sigues insatisfecho y frustrado. Porque lo que tú quisieras es poder tocar la mano de esa señorita. Entonces vives en esa frustración, en esa insatisfacción, mucho tiempo hasta que un buen día, alzado en valor, logras tocarla. Pero tan pronto como tocas tocarla, tu objetivo ya deja de ser ese y es otro. Y sigues insatisfecho hasta poder rozar tus labios con los suyos, ¿ok? Y cuando lo haces, todo sigue en una espiral de frustración, ¿no? Ascendente. Nunca llegas a paladear. Siempre quieres el más, objetivo. Tío, siempre sí. Quieres más. Es lo típico de ir por la calle que de repente una piba que va con minifalda digas Dios, que se agacha. Vale, ahora quiero más. Ahora, ¿quieres más? Ahora que no, tío. Es una vagina, luego ya quieres rabo. ¿No? Te acabas de delatar, tío. No, me delataba. Te delataba, mierda, y hablando mierda, rápido, mierda. Me pensaba que habéis bajado el volumen, macho. No me hagáis esto. De los travestis habrá tiempo, ¿eh? Del ser perfecto, ¿verdad? Ahora tiempo de hablar. Hay un advenimiento de la cultura travesti brutal, sobre todo en el Oriente, ¿no? Como que el ser pletórico, el ser andrógino, ¿no? Perfecto, está ahí en el she-mail, ¿verdad? Casi como lo mejor de uno, lo mejor de otro. Tío, pero no jodas. Está, pero no, hay mucho advenimiento. Lo mejor de uno y lo peor de otro. ¿Qué dices, tío? Pero qué curioso. No, hombre. No, hombre, es curioso no, tío, porque en realidad la cerdería del hombre... Me refiero del sexo hombre, no del hombre en general. Tío, no conoce límites. Yo siempre lo he pensado. Es decir, si a ti te gustan los tíos, lo tienes muchísimo más fácil para ligar con un tío que con una tía. O sea, es decir, claro, tío, claro. Yo que sé. Tío, yo con mi mentalidad de tío digo, es que si me gustasen los tíos, macho, es que serían de puta madre, ¿sabes? No sé, tío, no tendría problema de novias o de cualquier puta mierda, ¿sabes? En plan, tío. Pero no, macho. Es lo que me hablamos mucho de lo de las lesbianas. Que al contrario de las lesbianas, yo creo que la mayor putada es ser lesbiana. Sobre el resto de que si la mujer ya es compleja de por sí, intentar que era otra mujer, dices, tío, olvídate. Por eso están siempre enfadadas. Estás jodido. Tío, es que no podemos decir estas cosas por la radio, no podemos hablar de estas cosas por la puta radio, porque no. Radio pública, hombre, claro que sí, joder, aquí. Hay que mojarse, no, ahora hay que hablar de homosexualidad y de factibilidad de una relación homosexual. Yo estoy convencido de que la relación heterosexual no es la imperante por conservadurismo, es por practicidad, por virtualidad, es decir, porque es la única... La heterosexualidad. La heterosexualidad es la única sostenible en el largo plazo. Pero es la única, es la única que puede sostener la raza humana. Claro. Que no digo que sea algo bueno, pero ni algo positivo, pero que... Ah, pero que ya ni siquiera un sentido antropológico de perpetuación de especie. Hablo de un sentido de corto plazo psicológico, ¿vale? Y de esto voy a hablar inmediatamente. Si tenéis algo que decir a propósito, mientras me desplazo deslizándome con el sigilo de una pantera al refrigerador a coger otra cerveza, ¿tenéis algo que decir? Soy yo. Ah, cójala tú, cójala, viejo zorro. Bueno, lo que yo quería sostener es esto, fíjate. Y esto es bastante realista mágico. Es que el homoerotismo es disfuncional. Es raro, es weird. Okay. Es algo casi desfasado. ¿Por qué? Porque los hombres queremos de una manera desmesurada, muy pasional. Muy escalonadamente ascendente. Queremos de una manera piramidal, como un falo, ¿no? Muy vertical, muy puntiaguda. Entonces siempre queremos más. Queremos agotar la copa de la pasión. Siempre vamos a más. Y cuando el amor es homosexual siempre pasa lo mismo. Más culo, más pene, más cuero, más bíceps, más todo, más. No te conformas, es ahora muscula, ahora va, ahora apóyame, ahora cógeme, ahora. Es todo muy pasional. Entonces, quiere decir que si eso no se recicla en algo limitante, en algo que ponga la condición ahí en el punto suspendido, pues sucede en la pareja homosexual, que sigue y asciende. Sale el indio, sale el vaquero, sale el gay leather, sale la polla, sale todo más atragantándote. Hablamos del travesti con el bolso que golpea, el otro que lame el tacón, ¿ok? Lo que ha hecho Almodóvar, macho. Tela. Luego está la relación lésbica en la que para mí, para aguantar a una mujer que es maravillosa, un regalo del cielo, hace falta un hombre, un santo varón lleno de paciencia. Y claro, tío, entre ellas dos hay sutileza, detallismo, hipersensibilidad. Tío, lo que hay es un tándem perfecto. A ver, ¿sabes? Es científico esto, ¿sabes? Que cuando dos o varias tías están en el mismo sitio... Como durante mucho tiempo viviendo en el mismo sitio, sus reglas se sincronizan. No sé exactamente por qué, pero es algo que jodidamente pasa. Y por muy sexista que pueda parecer, tío, pero es verdad que de repente tú notas a tu novia una semana que está rara de cojones o lo que sea, tío. Muchas veces viene influido por el cambio hormonal, toda esta mierda, tío. En las lesbianas yo creo, tío, que es el tándem perfecto, tío. Es un tira y afloja constante, pero un tira y afloja exacto, ¿sabes? Es perfecto. Entre la relación un tío una tía, yo creo que es un tira y afloja constante. Y siempre uno tira más, otro tira más fuerte la siguiente vez, el otro reclina un poco, pero la otra luego se vuelve a cebar, entonces tú tiras tres veces más fuerte, pa, ¿vale? Algo así, ¿no? Como un tira y afloja. Pero en cambio las tías es como... Hoy tiro yo, vale, en compensación hoy a mí me apetece tirar, pero tira lo mismo, ¿sabes? O sea, quiero decir, es un puto equilibrio, tío. Es un puto equilibrio. Sin embargo, quiero decir, veo una pareja de lesbianas mucho más estable, mucho más a la larga que una pareja de homosexual de hombres. ¿A mí? Mucho más. Mucho más a la larga. Porque los tíos, es decir, tío, no sé, troncos, es que... estabilidad viene mucho de la mano del sexo, tío. Siempre se dice, follo menos que un casado, tío. Y eso es un puto gran error, tío. O sea, esa frase no debería existir, tío. Es como necesario. No sé cómo explicarlo, pero es absolutamente necesario. Es algo fundamental. Y no es que lo sienta yo, es que lo sentimos los tres que estamos aquí, la gente que nos escucha, el de seguridad que está afuera, absolutamente todo el mundo, tío. Todo el mundo lo necesitamos. Desde luego, amigo. Y eso, tío, si siendo dos tíos es satisfacible al máximo. En plan, tío, vamos a salir. Tú imagínate, Adri, que tú y yo fuésemos pareja, tío. Qué bonito. Tío, no jodas, es que sería salir y yo qué sé, estaríamos montando orgías todo el puto día, tío. Se rompería la duplicidad. Se rompería, exacto, tío, eso es lo que quiero decir. Es que se rompería, claro. Pero este es el héroe, es el amor puro de hombres, tío. El que nunca me en la mentalidad del tío es de puta madre. En plan de, bueno, tengo un pibe que es como mi colega, ¿sabes? Follamos tranquilamente y también nos follamos a otros todos aquí juntos. De muy gimnástico hostia. Todo. Sí, todo de puta madre. Además, estamos aquí todos súper mazados. Sudamos juntos. Ya no somos vegetarianos, somos macrobióticos. Hostia, qué bonito. Claro, tío, hemos entrado todos en la senda. Es una experiencia muy muscular, muy sudorosa, sumamente erótica, ¿verdad? Pero sería muy desmesurada. Imagínate, sería casi más pesas, más bíceps, más culo, más pene, más apretado el tanga. Sí, esto sería una espiral más así. Bronceada. Bronceate más, ahora más gente, ahora creo que puede caber más por mi ano. Ya ves. Todo así, Mr. Slave y Mr. Garrison, ¿no? Justo, tío. Estamos hablando de la pareja homosexual, de que va más. Son muy puntos porque los dos crean. Claro, es el gran tumor. Es cada vez más. Pero imagínate, incluso a lo mejor, tío, puedes llegar a un punto en el que ya no tengas nada más, tío, que hacer, ¿sabes? Que hay algo que te guste más, pero al final lo acabarás saturando, tío. Tú imagínate poder probar el 200% de todas las aberraciones que te han pasado por la con una tía, con un tío, con lo que cojones sea. Imagínate que puedes llegar a hacerlas todas, de un modo frecuente. Acabarías hasta cansado. Hombre, evidente. Además, es claro, es desfasado, no tiene tiempo. Es Paris Hilton en tu ano. Tú la consigues como el señor esclavo que la coge. El alimento del hombre es la fantasía, tío. O sea, es el realismo mágico. Algo claro, que pero llega un momento, tío, en el que la fantasía ya es que no te puedes imaginar más. O sea, es decir, pero claro, si esos labores. Claro, olvídate. Ya está, tío. Ya has llegado, ¿sabes? Ya estás en Ítaca. En Ítaca. Te has pedido. A ver. Oh, sí, Dios. Es muy puro. Ya estás en Ítaca, tío. Ya lo has probado todo. Ahora, bienvenida a tu realidad. Ahora. Quédate con tu mujer, quédate aquí en tu pueblo. Eres un tío que lleva no sé cuántos años. Ten siempre la conciencia intranquila de cuánta gente se ha debido follar a tu mujer en los 15 o 20 años que llevas ya, en que el mar. Ha sido, efectivamente. Y disfruta de todo ello, campeón, que te lo has ganado, que tal, que lleva mucho tiempo de viaje, que tienes que estar cansado. Unas collejitas, cervezas y a ver el fútbol, porque ya pocos consuelos más te van a dar. Exactamente, porque ya pocas sirenas, pocos cíclopes, poca mierda te queda por ver, tío. Nos ha jodido. Sabias palabras, querido amigo. Curioso, ¿verdad? Como de un lado llega al hiperrealismo de la hiperestimulación homosexual varonil y de otro, bueno, es verdad, la hiperestabilidad probablemente en una pareja lésbica, algo que comulgo, pero para mí, como para mí el hombre es un ser muy directo, por más retraído que sea, ¿no? Y todos nos imaginamos el amor homosexual varonil en un cuarto oscuro, todos ahí tocando, violentando, ¿verdad? El amor para mí de la mujer lo veo muy bonito, pero lo veo un poquito más irónico, ¿no? Es más sofisticado, entonces sería una constante provocación y de esa manera no, pero acércate, las tías, yo creo que es mucho de denunciarlo por ahí, ¿sabes? En plan de, tío, de llegar a los sitios, tío, y tener que anunciar que son lesbianas, ¿sabes? En plan, porque en realidad no es una relación normal, tío, no creo que estén todo el día follando, ¿sabes? Como yo me lo quiero imaginar. Nuestras fantasías, ¿no? Tío, debes follar. Tío, tú imagínate, tío. O sea, si... No, obviamente cuando dejas de follar con tu novia porque pasa mucho tiempo, lo que sea, tío, porque te acostumbras, porque es lo que pasa el 100% de las putas veces. Bueno, no, el 100% no, pero el altísimo por ciento de las veces, cuando se recurre a la frase de follo menos un casado, tú imagínate eso en dos pibas. Es que llegaría muchísimo antes, tío, en plan de... Yo no creo que en realidad follen, ¿sabes? Hombre, hoy no me has dicho que el sujetador está... Es verde, ya, ¿no tío? ¿Te has dado cuenta de que es verde hoy? No, no, es que se dan cuenta, tío. Se darían cuenta, en plan, sujetador nuevo, tal, no, te queda muy bien, tal, es ideal, tal... Pero ya está, tío, y eso las complacería, ya está, no hay dan sexo, tío. En una tela. Una sociedad demasiado pacífica, ¿eh? Pero me encanta escuchar música clásica mientras hablamos de estas burradas. Es de puta madre. Parece que es bonito. Que... Por un lado, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con el tema del sexo, de la batalla de sexos. Te he dicho que no digas esa palabra otra vez en público. Joder. Qué broma, qué broma. Que... Pero, joder, yo también creo que seas el sexo de que seas, o sea, vas buscando unas cualidades determinadas en, o sea, una persona que es igual que ti, que tú, te va a aburrir. O sea, no vas a poder sacar cosas que tal. Y yo creo que seas homosexual o heterosexual, necesitas encontrar una pareja que te aporte cosas que... No sé. Intelectualmente, sí, claro, pero... Claro, y emocionalmente y físicamente. O sea, yo... no sé, no me paro a intentar bien quién es gay, quién deja de salir como sin sus parejas, pero, joder, de algunos, un par de ellas que a lo mejor me vienen a la cabeza, vale, son muy distintos. A lo mejor sus físicos, su forma de ser, su tal, es decir... Pero también que tendrás en cuenta, tío, que, o sea, estarás de acuerdo que es importantísimo el tema físico, tampoco el intelectual. Sí, claro. Claro, claro que sí. Pero igual que nosotros también tenemos los... Hay cada tío que le gusta, pues, tías con poca teta, con mucha teta, con poco culo, con mucho culo, que si rubias, que si mueres, pues yo creo que tiene que pasar lo mismo con un tío. Dice, oye, para mí, siendo un tío, me gustan los tíos rubios, delgados, tal, o las tías, pues a mí me gustan. Ponimo, tío, ¿sabes? Yo te digo, tú estás en un sitio con un pedo de la hostia, y a ti te viene una piba, sea como sea, y te empieza a meter fichas, y caes. Men, si eres un tío, viejo zorro. Si eres un... Y tiene que venir la piba. Si eres un tío al que le molan los tíos, o sea, es que vas detrás de cualquiera, men, te lo garantizo, tío. Te lo garantizo. No sé, hombre, no sé, hombre, hombre, hombre. Yo, mira, dado, tío. O sea, si alguna he visto y la joder tal que de cuenta momento que es más libre y tal. Momento de estar ser, sin novia, no. De decir, venga, tío, hoy vale todo, ¿sabes? Tío, lo que te frena es el pudor, el miedo al rechazo, el decir, tú, que tampoco me voy a llevar aquí mil cobras, ¿sabes? Oye, pudor, pudor, curiosa palabra, ¿eso qué significa? Sí, tío. Si te molas en los tíos, no hay pudor, tío. Tío, no sé, como no te va a rechazar, tú rechazas y tú estás de pedo en una discoteca y te viene una piba, tío, y te empieza, yo qué sé, tío, a entrar directamente por durante los primeros 20 segundos que está pasando todo eso, ni te has fijado en la piba, solo estás pensando, Dios, Dios, Dios, Dios, tetas, tetas, tetas. Voy fuerte. Claro, va súper fuerte. Muy fuerte. Y luego a lo mejor, ya cuando abres los ojos y ves a tus colegas partiéndose el culo y tal, a lo mejor ya dices, hostia. Pero durante esos 20 segundos ya lo has tenido. Si te molas en los tíos, tronco, o sea, ni 20 segundos, es que dices, que me la suda, ¿sabes? Toda la puta noche, todo el fin de semana, me la suda. Desde luego. Qué bonito, ¿eh? En el fondo, esa predeterminación a la que le intentamos atribuir un contenido trascendental y sagrado, ¿verdad? Sí. Cuando podría resumirse en mete. Pero yo creo que hablamos mucho de lo del tema del feminismo, que creo que hay gente que dice que es un invento de hombres, de mujeres. Y yo creo que es un invento de los hombres, tío. O sea, para el reprimir feminismo. Al hombre, sí. Para reprimir al hombre e intentar decirle, sí, sí, mujer, sí, tú eres libre, haz lo que quieras, lo que tal. Y al final está mucho más triste. Yo creo que la mujer hoy en día está mucho más perdida que nunca, más jodida y más tal, porque se le ha vendido una cosa que no es para ellas. Suena un poco violento, pero... La libertad, ¿no, tío? Sacarlas de la cocina y todo eso, lo que sí, tú me contabas antes. Un producto etéreo. Sí, completamente, tío. Sí, como sí, una multipropiedad, de... algo que no sabes si sean de gays, pero que es muy beneficioso, supuestamente. De no tener nada, joder, haciendo sus tareas de casa, con un horario fijo, con... Todo esto lo dice muy en serio el cabrón. No, ¿sí? No te la acaba. Yo creo que es el momento de decirlo, una mujer ahora, es libre, ¿no? En el momento que ella pueda decir si quiero o no tener hacer eso. O sea, decir, mira, si a ti si te parece bien quedarte en casa y tal, vale, pero dilo. O sea, no tengas los santos cojones de que te gusta hacer eso, pero dice, no, yo es que quiero hacer lo que quiera. Y luego vas a tu marido llorándole diciendo, ¿y por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has dicho tal? Es que estáis jodidas. Todas, absolutamente. Todas. Estoy mal de la cabeza. Y más ahora, hoy en día, de verdad que lo pienso, tío. No, hombre, yo. Joder, maldita sea, tío. La bandera de nuestros padres, Cavita. La bandera de eran tus padres. Oye, ¿y qué me decís de este fenómeno tan curioso, líquido, del flujo de creencias? Esa sociedad líquida. Vaginal, vaginal. Tienes que lubricar. Hay que estimular, hay que lubrificar, Cava. No te abalances sobre los agujeros. Masaja un poco antes. Meter, macho. Pues besas un poquito, rozas allí, lames un poco, sugieres algunas palabras provocativas. Eso ya no va. O sea, yo de verdad creo que tampoco los tú los el romanticismo, el preterbin, el tú vas directo. Luego lo escuchará alguien, ¿sabes? Se están chupando las pollas. Este vacío sonoro es porque se están empezando a chupar las pollas de mi caballo. Dios. Mierda, se me ha ido completamente. Se les ha ido un poco la olla. Caballo no se acuerda de lo que estaba hablando y Adri no se acuerda de qué hace aquí. No sé bien por qué está aquí. Estoy jodido. ¿Qué hace aquí rodeado de libros y rodeado de... Mierda, tío. Estamos hablando de pibas, feminismo. Bueno, de verdad no te acuerdas, cabrón. No, me se me ha ido completamente la pinta, tío. Viva. Mierda, macho. Adri quería hablar de la sociedad líquida, ¿no? Ah, cierto, sí, cierto, amigo. Okay. El más borracho, pero el más cuerdo de todos. Ah, siempre, tío. Dios, no me no vais, darle, tenéis que fumar. Se trata, queridos camaradas, amigos, de que hoy día todo fluye tan rápidamente en nuestra sesera, en la faceta alta, en la ideativa, en la cúspide de nuestra verticalidad. Todo fluye tanto que todo parece, todo asemeja una mesa de billar. Tú tiras las bolas y se colocan graciosa y azarosamente en una posición relativa. Hoy día puedes... es verdad. Puedes tener un ideal y al tiempo, al día siguiente, otro, y que el otro simultáneamente profese una ideología y que poco después la cambie, y que esas se vayan engarzando caprichosamente, como por azar, como por arte de gravedad, en las bolas de billar con otras. La estabilidad no existe. Es decir, hoy día eres nazi, al día siguiente lees emo, tío, hoy está emo. Hoy es emo. Vale. El día siguiente eres emo, luego lees los escritos de la madre Gea y te haces New Age. Luego esta moda de ser vampiro, ser un poco underground, sufrimiento interno, goth, pero el goth no te satisface, eres vampire. Pero también está de moda el no estar de moda, tío. Es, tú contestas, estás sobre, es que no hay... pero menos ser cristiano lo que sea, joder. Menos ser cristiano lo que sea, es evidente. No, Cristo, no jodas tú. Y luego está el hipercristianismo, el Dios es rey, ¿no? Dios es Cristo, y metes hostias. Y luego el día siguiente, como meter hostias no es cool, pero no es suficiente respetuoso con la madre Gea, decides hacerte samurái, pero como el samurái resulta que es demasiado duro y puede palmar, y tú lo que quieres es ser duro, pero sin riesgo de morir, pues decides hacerte pues falangista español, que los españoles no se matan entre sí y no van a los conflictos a morir, pero luego el falangista no mola tanto. Es algo igual de agresivo, pero que mole más, el feminismo, por ejemplo. Entonces te haces feminista, todo va fluyendo, entonces y las cosas se reparten. Y puede surgir cosas contradictorias. La feminazi, la hippie, la conservado progre, la conserva Putin, ¿no? Están todas las combinaciones, ¿no? De trans maribi puta bollo. Trans maribi puta bollo, por ejemplo, ¿eh? Trans maribi marica y bollo. Y bueno, hoy está así. Pues eso es hombre y mujer, es hombre con hombre, es mujer con mujer, es mujer con gato, mujer con perro, perro con gato, pollo con... Pareces una Miss de esas de Miss Venezuela. De ¿usted qué piensa de la pareja homosexual? ¿Lo has visto? Pues algo así. Yo creo que el amor es hombre con hombre, hombre con hombre. ¡Hijo de eso! Y amor y hombre con... mujer y mujer. Joder, es que yo la voto. Estoy en ese tribunal y la voto. A ver, esa tía está por ahí por su culo, sus piernas y sus tetas. Y porque venía con rodilleras de casa. Otro para que, pasar hasta ahí. Nos ha jodido. Otro que ha llegado ahí por su talento que no por su físico. Nos ha jodido, macho. Como mucha gente en este ¿Pero país. ¿Pero es feliz? ¿Por qué no puede serlo, tío? También que hay un mazo de pibas que dicen, joder, pero es que ¿por qué? Tío, ¿por eres feliz. Sí, feliz. Vamos a ver, tío, para ser feliz en esas circunstancias, O sea, haces el ridículo en la tele, tío, ya de la siendo la misa, siendo la mismísima Ana Botella, tío, es que me ha venido a la puta cabeza cuando lo has dicho. Tío, es que puedes ser feliz, de verdad, es que hay que ser un tipo muy especial de persona, tío, muy específico para después de cagarla delante de millones de personas, seas presidenta de la capital de un país, seas una Miss Tela que te cagas de buena, seas lo que seas, tío, llegas a ese punto y la cagas estrepitosamente, tío. O sea, la cagas de decir, de verdad, tío, o sea, el 95% de la población mundial piensa que soy retrasado, por lo tanto la gente de mi país pensará que son más tontos, porque es decir, si yo represento a esta gente, la gente a la que represento es mucho más tonta que yo, obviamente. Ya no es por eso, tío, es decir, o sea, si esta gente les gobierna, tío. Obviously. Te quiero decir, tío, que es que ser feliz en esa realidad, eso sí que es una hiperrealidad. Porque tío, es la ignorancia, tío. No es ignorancia, tío. Es yo creo que es la capacidad psicológica, es yoga, es sexo tántrico, es lo que sea, tío. Para coger, tío, y decir, me la suda lo que opine el mundo, tío, de verdad. O sea, me la suda. Da igual que internet se parte el culo de mí, da igual que mi vídeo tenga 2000 visitas y 20.000 comentarios odiosos, tío. Da exactamente lo mismo. No sé, tío. Es la irrealidad en la que vive esa gente, me parece hiperrealidad, tío, de verdad. No sé si es... ¿cómo se llama esto? Hiperrealismo mágico. No, ¿qué? Hipnosis. Ah, vale. Ok. Estaba pensando en Pokémon. Digo, Dios, ¿cómo se llama el puto movimiento de Abra, tío? Hipnosis, sí, hombre, es tío. El ataque psíquico, muy potente, en concreto contra los físicos, ¿no? O contra todos. Contra los voladores, físicos, no, los luchadores les revientan. Bueno, en realidad a todos. Los tipos de luchador te revientan a ti. Pero cuando estás al gimnasio de tipo psíquico, ¿no? El dragón te jode. Bueno, es en realidad son fantasmas, ¿no? Amigo. Yo tuve un Hunter una vez, macho, pero sí. No me hagas es un recuerdo doloroso. Tuve que perder la edición, tío. No, prefiero no hablar de. Pero tuve a un Hunter, tío, que hacía un psíquico cojonudo el cabrón. Mierda. Tú también, YouTube. Le perdiste en el PC de Bill, ¿no, tío? PC de Bill. Se quedó ahí. Joder, tantos recuerdos, tío. Oye, aprovechamos a mandar un saludo para la señora. Una señora, digo, en realidad es amante esclava de Seitan, a la bella Alicia que la bellísima el Alicia. Otro día se... Lo estaremos escuchando ahora esto en un viaje pronto, espero, a cualquier sitio. Si estáis viajando a algún destino, lo paséis bien, cuidado con las señas y no jodáis, no seáis maricones, pisad a fondo. Seitan, probablemente conduzcas tú, métele caña al coche, tío, si estás conduciendo. Lo haré. Ahora estaré acelerando. Acelera, ¿eh? Bueno, no, que a lo mejor hay curvas. Dios, acelera, me pones cachondo. Dios. Pues... Ah, sí, probablemente... Ojalá, tío, hubiese podido hacer una foto a Adri con esa cara de pensando en qué. Me he quedado completamente out. No, pues probablemente la bella Licita no quiera reconocer que se vio muy, muy alarmada cuando apareció un Pidgey salvaje y un Zubat en medio de la Zubat con gambas. Que tuvo que eliminar. Joder, le costó lo suyo. Bueno, ahí está la sociedad líquida, amigos. Hay combinaciones peculiares y todo esto, amigos, no nos engañemos, redunda en la cultura del paréntesis, en esa en la que estamos nosotros anclados, amigos. Es todo relativo, es todo muy difícil de convertir en motivación. Somos económicamente más pobres que nuestros antecesores y nuestros venideros. El listón estaba muy alto. Los 80 eran jodidamente grandiosos, tío. Los 90, bueno, aflojaron, bueno. Hablo de que Terminator 2 está en los 90, ¿vale? No estoy intentando ponerme melodramático. Pero los 2000 apestaron, tío. Y estamos en el 2013, el fin del mundo no se produjo, ¿verdad? Todos están buscando el arte. Y, en fin, los pelos ya no están cardados. Los tangas ya no se llevan por encima de la cadera. Los tangas los llevan. No se llevan ya por encima de la cadera. Sin embargo, los pantalones cortos han vuelto, tío. De lo cual me alegro. ¿Ven? Mucho. ¿Ven? Bueno, buena cosa. Pero estamos hipersaturados de pornografía, amigos. Y... Tío, lo que era antes la magia de reunir el valor, las 325 pesetas que valía, tío, y armarte sobre todo con tu coraza de todo el... las, sobre todo de ganas, tío, de decir, Dios, hoy me planto delante del kiosco, me cago en la puta y me compro una interview o algo bastante light, porque tampoco vamos a ir a la sección explícita. Que una cosa era los cojones que podías reunir y otra cosa eran tus cojones de niño pequeño, que tampoco eran muy grandes para aquel entonces. Y llegar ahí al kiosco, tío, en plan, ¿me das una interview que es para mi padre y tal, que le gusta este sí, tipo de...? Y en realidad es una macho, puta mierda, tío. Pero, macho, se nos ha hecho avanzar, se nos ha hecho un fast forward hacia Ítaca, tío, Adri. Demasiado pronto de vuelta. Fast forward a Ítaca, tío. A mí me hubiese gustado, bueno, a mí ya absolutamente a todo el mundo, ajá, disfrutar más de la hiperrealidad constante en la que vivías cuando eras pequeño, tío. Todo era nuevo, todo era cojonudo, tío. Tú salías de casa y era un viaje, era un mundo nuevo. Y ahora sales de tu casa y es como, buah, que a tomar por culo, qué ganas tengo de sentar mi culo en mi sofá, tío. Dejarlo engordar tranquilamente. Encender mi tele y dejarlo engordar tranquilamente. Es cierto, y ese es nuestro verdadero reto, ¿no? Por eso necesitamos encontrar la magia a través del hiper. Es cierto, perdón. Me recuerdan de producción que no joda con el micro, que no lo malee tanto. Por eso nuestro reto está en el estatus de hiperreal, ¿no? Por eso en la realidad no nos confía la magia. Tenemos que hacerla hiperbólica. Tenemos que estrangularla hasta la exageración para conseguir algo hermoso, ¿ok? Y por eso nos cuesta tanto son sacarle a la realidad algo bello, algo diferente, algo trascendente. Y tenemos que meternos aquí en esta mesa redonda, artúrica, caballeresca casi, para poder hablar de estas cosas a lengua desnuda. Dentro del búnker, para que nadie nos encuentre por las burradas que decimos. Sobre todo vosotros dos, que sois unos cebas, sois unos exaltados. Es verdad que yo soy un... Sí, los soy primeros, si viviésemos en un pueblo, tío, decente, los primeros en coger una horca y una guadaña, tío. Yo me considero rebelde, macho. Hombre, evidente. Pero es que lo rebelde hubiera sido ser gay. Pero es que ya los rebeldes ya ni ser gay. Lo rebelde a hoy día en la sociedad líquida es ser hetero. Hetero católico sentimental judío, macho. Sí, que sí, ya ni siquiera es cool ser gay, tío. Ya está, es que es demasiado conservador. Gay, okay, qué vulgaridad, tío. Se pasó de moda, tío. La onda, antes estábamos en la onda, tío. De repente la onda cambió. Y ahora la onda es confusa, tío, y retorcida. Amén. Eso. Sectan, eso es la sociedad líquida. Confusa y retorcida en la onda, amigo mío. Difícil encajarla. Y viene así a golpes de hiperrealidad. No sabes exactamente cómo reaccionar. Si de una manera estandarizada, si de una manera hollywoodiense, si de una manera bollywoodiense, si de una manera formal, castiza, amable, liberal, o socialdemócrata, tío, o hacerla republicanamente. Cuando hacerla... todo eso te confunda, tío, instinto. ¿Qué es lo que haría tu instinto, tío? Y está reprobado, tío, pero de verdad, sigue los putos instintos, tío. Si es tu programación más básica, tío, es instinto. El sexto chakra, obedezco mi intuición, mi instinto, tío. Claro, tío. Pero yo creo que incluso una de las cosas que podría incluso venir bien es este rollo de la meditación, que siempre los orientales lo han tenido muy de moda y tal. Ajá, comenta, pero que la gente no es... O sea, estamos más... nos conduce más la prisa, ¿no? El cambio, la elección, ¿no? La erección o la elección. La erección a mí me la lleva erección a siempre. A caballo la erección le lleva. Es su camino. Es mi camino. ¿Vas muy fuerte? Es mi camino. ¿Vas? ¡Muy fuerte! Cuando está en el dojo, caballo se la saca y dice a dónde apunta ahí, Dios, ese es mi camino. Como el falso Shaolin este, ¿no? Que tenía víctimas debajo del dojo. ¿Qué tío? El tatami ahí, ¿eh? Como escondía a las víctimas. El falso Shaolin, como le quiero yo a este hombre. Y, no, yo diría es eso, que me parece que es algo necesario el intentar aprender a no tener prisa, tío. Que creo que es algo que la gente tampoco hace, ¿no? O sea, yo creo que la gente está más... Estamos. También me incluyo intentando cambiar. ¿Qué dice, man? Que no... No... Estamos degenerando ya. Se nota que no había cervezas al comento, pero que llevamos una buena hilera, ¿eh? Me gusta. Sí, no sé. Yo pienso que si nos parásemos a pensar cada cosa que hiciésemos y por qué las hacemos, sería todo mejor. Y más bonito, tío. Pero como estás metiendo más y más y más, más sin pararte a pensar en el paso que tomas, al final das pasos sin saber por qué los vas a dar. Y eso nunca es bueno, tío. Tomar un camino sin pensar, porque eliges tomar un camino. Eso. Y eso es más complicado. Eso yo es bien, man, tío. Hombre, no, evidente, amigo. This is a man's world. This is a man's world. This is a man's world. Esos cabrones descubrieron algo muy profundo, ¿eh? Con el jazz, funky soul este que se marcan, tío. Descubrieron algo muy profundo, tío. Hay que reconocerlo. Los cabrones. Eso que has dicho es hermoso, cabita. Es verdad, tío, que si uno se conduce de una manera compulsiva, ¿no? Si vamos obrando ahí por fuerza y por prisa, y ahora me toca esto, ahora esto otro. No has visto. Ahora tengo sueño, ahora quiero levantarme, ahora quiero tal, ahora quiero ir al carajo. Ahora lo que se estila es esto, ahora lo que hay que hacer es casarse, ahora hijitos, ahora. No logras darle a tus opciones, que probablemente no sean libres, eso está clear. El peso de la elección y decir. Sí, yo elegí esto. Tú elegiste eso, hipócrita. No jodas, tú elegiste eso, ¿no? ¿Qué elegiste? Que estar empalmado. Es que nadie elige nada, pero es muy hermoso poder decir. Hombre, hay elecciones que no se eligen, claramente. Surgen ahí, sí. No, a ver. Hasta en eso, amigos, es clear. ¿Por qué uno dice decidir amar? Y la propia palabra querer significa yo te quiero, yo. Vuelco sobre ti mi volición. Es decir, eres mi voluntad. Yo soy libre de cogerte a ti y tal. Pero es mentira. Bueno, no es mentira. Pero lo bonito es decir que el yo te quiero no tiene nada que ver con que yo te elija, sino que estoy volcado a ti. ¿De acuerdo? Yo no elijo la erección, yo no elijo la penetración, pero. Tú eliges a Zubat. La inercia va hacia allí, ¿verdad? Zubat, te elijo a ti. Una frase ficticia, pero nadie nunca elige a Zubat, ¿no? Un Pokémon de tipo aire que por lo demás es bastante mediocre y en fin, que coño lo. Tío, su psíquico te puede joder. Su supersónico siempre su es una putada en las cuevas. Sí, tío. Es un confuso muy débil, no jodáis, para eso te pillas otro Pokémon de tipo psíquico, tío. No veas a Zubat. Pues. Coño, el tema es este, amigos. La cosa se ha puesto difícil, ¿no? Tienes la posibilidad de ser libre, demasiado difuminada entre tantas y tantas fórmulas convergentes, líquidas, ¿no? Van concurriendo todas allí. Y parece que la originalidad es una especie de salto excepcional de autodeterminación, ¿no? Como Cataluña, ¿no? Que de repente coges y dices, pues juro Dios que ahora yo así, porque ahora somos libres, ¿no? Y se levanta un cristiano de a pie de hoy, como si alguien se distanciara de alguien en algo. Sí, y das la nota, lo que decía Satanás al comienzo de esto, ¿no? No olvidemos que es nuestro monstruo, que hemos tenido que invocarle para que viniera aquí. Eso que no hay distinción fáctica, que todos estamos en lo propio, ¿verdad? Que es como una especie de llantina de atención. Lo comentaba yo así en una ocasión literaria. Decía yo, es una especie de mirarse al espejo, un retocarse el flequillo para gustarse a sí mismo un poco más, ¿verdad? Y no hay nada nuevo en todo eso. Lo hermoso es que aunque no sea nuevo, que aunque sea trillado, que aunque sea un clásico, aunque sea el Fausto, le imprimas novedad a fuerza terca de querer ser inmortal, ¿no? Y lo llames el fantasma de la ópera. Ya no es Fausto, es el fantasma de la ópera. Entonces haces una versión del Fausto en el que, bueno, ahora tiene desfigurada la cara y está en los sótanos del gran teatro Garnier, ¿no? O lo llamas Doctor Frankenstein, ¿no? Y ya no es el gran erudito medieval taumaturgo, sino es el científico en concreto, neurocientífico que coge el sistema nervioso central, le ancla ahí los electrodos y pues, empieza a darle ahí descargas con las anguilas. Ese es el reto, amigos, ¿no? Y lo bonito es que es asequible. Hoy día nos es más chungo por ser la jodida generación paréntesis de la cerveza. El paro, el codo doblado, la mirada descendente, el pecho ladeado, la pose baja. Pero yo también creo que siendo también la generación paréntesis, teniendo las partes malas que conlleva, también la paréntesis siempre es una pausa, un momento de pensar, de decir, bueno, KitKat dentro de tal, el KitKat, decir, bueno, y yo, si nuestra generación también es eso, o sea, también somos capaces de coger lo mejor que nos han educado nuestros padres vivir este futuro, que es el cambio, yo creo que más potente que se va a vivir, o sea, a partir de ahora todo para arriba, ¿no? Y poder eso transmitirlo a futuras generaciones, o sea, yo creo que también tenemos una responsabilidad muy grande, que eso tampoco se ve. El hecho de intentar saber cómo comunicar todo lo que sabemos de una manera efectiva, eficiente y digna a nuestros hijos, nietos o que fuera. O sea, no sé, yo intentar verlo más así, es mucho más fácil ver que todo es una mierda y que mierda que nos ha tocado y tal, pero sí, a veces intentamos decir que incluso aunque viviendo una mierda, pues mira, tenemos cosas de puta madre que gracias a Dios nos han hecho ser quienes somos. Y yo creo que de nuestra generación, yo creo que te puedes parar a hablar con prácticamente cualquier persona que algo tendrán que decir, ¿sabes? Algo no me cabe una duda. Estas palabras tuyas, muy erotizantes, Cava, como siempre, en tu caso, muy imprimidoras de moral, gloriosas, ilusionantes, amigo mío, me recuerdan a las del gran torero este, que cuando, siendo invitado de una mujer a vivir y viviendo en una extrema pobreza, pasando hambre, cuando era invitado decía: no todo es dinero, también hay dignidad y señorío. Decía estas cosas este hombre, ¿no? Me cago yo en la dignidad. ¿Por qué, tío? ¿Por qué la dignidad es importante? Por fin me lo ha dicho, por fin alguien lo dice. ¿Tú qué es la dignidad para ti? Por fin alguien lo dice. Tío, venga, enfrentaos a... con las manos desnudas. ¿Con las manos desnudas? No, tío, pero yo qué sé, la dignidad, pues el respeto a uno mismo, tío, no sé. Dignidad, tío. Mierda esta de las conexiones, tío. Dice... Mira, es que lo miré el otro día en el este, tío. Voy a buscarlo. Joder. ¿Qué ha pasado? Se van los micros. ¿Se van? Se van. ¿Os oís? Aliens, tío. Va así. Creo que va con aliens esto. ¿Ahora? Sí. Chopito. Algo tenías que decir tú. Cavita está... Bueno, se ha visto encendido, ¿no? Ha habido un... Lo voy a escribir aquí, ¿no? Porque no tenéis la falta visual. Seitan le ha dicho que la dignidad es importante. Cava ha mirado hacia abajo. No. La cara gacha. El rostro apesadumbrado, lleno de tribulaciones, ha tenido que recurrir a su inventario dogmático en la forma de su teléfono móvil, para recurrir a su base de datos en la que está descubriendo el texto que ahora le va a hacer prevalecer. A muerte con ella. Bueno, según aquí, ¿vale? Según la Wikipedia, ¿vale? ¿Y tu opinión? Y mi opinión, claro, lógicamente nos ha jodido. Entonces pone: la dignidad o cualidad de digno deriva del adjetivo latino digno y se traduce por valioso, ¿vale? Hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden moldear y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. ¿Vale? Vamos a ver. En primer lugar, dotado de libertad, de que ser, o sea, yo pienso que hay cosas que, y cada vez estoy más convencido de que la libertad no existe, de que la voluntad tampoco, de que la razón igual son todos compuestos químicos que, dependiendo de cómo estés tú, cómo tengas tu sistema nervioso moderado, vas a actuar de una forma u otra. Y ¿Por qué la libertad no existe? Porque tú, cuando tú dices que yo soy libre, o sea, yo creo que hoy en día la libertad no existe en el hecho de que yo creo que la gente no elige las cosas conscientemente, sabiendo de por qué las va a elegir. Es que esto es complicado, entonces. No, es que tengo que intentar hablar un poco más con esta música. A ver si logras decir algo serio con esa música de fondo. Joder, me cago en la puta. No. Libertad. Era una broma. ¿Qué es eso? Yo de verdad que creo que no. O sea, libertad viene aparte de que una persona tiene la voluntad de poder elegir, ¿no? en cuanto yo opino de que la voluntad no existe, o sea, la voluntad, cuando tú vas a tomar una elección, la elección la va a tomar tu organismo, o sea, una conciencia de ser que te va a decir, bueno, pues yo necesito en este momento intentar tirar a algún lado. Y si decides, o hay una parte de ti que decide tampoco tirar a ese lado por una acción, pues eso, social, una opinión moral, una opinión personal, decir, oye, pues mira, yo elijo no follarme a esta persona porque tengo pareja y no estaría correcto. O digo, no, aunque tenga pareja, pues me apetece enrollarme con esta o hacer lo otro. O sea, siempre hay una contradicción entre lo que a ti te está dictando tu persona, o sea, tu ser, tu físico, tu voluntad como individuo, a tu voluntad como grupo, o sea, como quién eres tú en una sociedad. Y yo creo que hoy en día hay tan confusión a nivel personal de quién es cada uno, de que, por qué toma las decisiones de o sea, que elige. Bueno, en el fondo es que, tío, esto es tan complicado centrar en mi cerebro. Tengo que escribirlo antes de tal. Yo te animo siempre a escribir. Que, joder, que llega eso. O sea, yo creo que no, la gente, por más que son valores, son ideales que son muy bonitos, que todo este rollo del realismo, hiperrealismo mágico, decir, joder, pues qué bonito es la fraternidad, ¿no? La igualdad, la libertad. Es que es mentira. Es que yo, son cosas, todo conceptos que inventados para poder establecer un orden, una manera de eso, de organización social, de criba de clases, de separación, o sea, por mucho que digan, pues eso, que la me estoy liando más, ¿no? ¿Verdad, tío? Es que Pablo está bien, dijo Daniel, tío. Procede, capita. Tienes la oportunidad de ser el arte. Yo tengo que tomarme una cerveza. Estás jodido, ¿eh? No puedo decir cosas. No puedes decir nada, cabrón. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad? Hemos empezado hablando con la dignidad. Y encima el cabrón no ha mirado en la Wikipedia. Y no se acuerda después de haberlo leído. Bueno. Claro que sí, joder. Yo lo único que lo he cogido de un sitio donde leerlo para que tuviésemos un punto de partida, joder. Vale. Tuviésemos un punto de partida. Joder. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dilo! Ay, qué tío. Si mi santa abuela dice, tío, yo era más feliz con... Que mira que viví la posguerra y todo eso, pero éramos más felices con Franco, tío, con que nos quitaban esta mierda. Y éramos... Tío, era fuera de coño. Yo creo que lo que estabas intentando decir, tío, es que a lo mejor no somos más libres porque no sabemos en realidad lo que queremos para ser libres, ¿no? Un poco como exceso de información, exceso de libertad. En parte, sí. Pero yo creo que lo que tú dices es que hay exceso de libertad, en lo que estoy completamente de acuerdo. Que libertinaje, que no libertad, pero porque la gente no... Que no hay libertad, o sea, hay libertinaje. El hecho de que cada uno cree que tiene el criterio suficiente, la madurez, la capacidad de elección suficiente para poder decir que yo puedo elegir lo que me salga de la polla, ya sea hacerme una feminista nazi, hacerme una pijipi, tía, que no, o sea, que no, basta. Y por eso yo creo que el problema que tiene España... Bueno, me voy a ir a España, olvídate. Digo que, joder, hace falta una carretera, o sea, un guión, decir, o sea, no, o sea, hay límites, tiene que haber límites. Si no, estamos hasta en un momento donde dices, o sea, ¿qué desarrollo vas a tener tú, intelectual, social, político, cultural? Ninguno, o sea, vas a saber mazo de todo y vas a estar jodidamente confuso a la hora de moverte por la vida, tío. Y bueno, pues no sé, pues si yo hago lo que me salga de los putos huevos porque soy libre de hacer lo que quiera. Yo, bueno, pues mira, eso es lo que nos han vendido, pero yo creo que las cosas no son así. No sé si ahora me explico un poco mejor. Exceso de libertad, ¿no? En plan, demasiada mierda y como que cuesta entre todas esas decisiones saber cuál es la verdadera libertad. Incluso, sí, o sea, incluso cuando sabes de que una elección deberías incluso tomarla. Una erección, dices. Una erección. Necesitas erección. Mierda, Dios, solo... Joder. Vale, pues... Bueno, sí, cuando una elección necesitas tomarla. Espera que le pongo la cámara a este Adri. Que es más hecho el hecho de ser libre cuando tú eres... Cuando tomas conciencia... O sea, te responsabilizas de tus actos. Responsabilizas de tus actos. Toma. O sea, que abre mucho más... al botón este. Que yo creo que es eso, que es mucho más fácil el extrapolar. Decir, joder, pues yo hago esto porque... Porque creo que esta es la mejor manera. Es lo que me han dicho, es lo que me han enseñado. Pero yo creo que hoy en día... Hay poca gente, incluso hay pocos jóvenes también que se dedican a... Pues... Pues al preguntarse, a decir, tío, pues voy a, no sé, cambiar mi manera de pensar, voy a intentar, pues eso es lo que hemos hecho hoy, tío, hablar de la homosexualidad, o del feminismo, o de las putas, o de lo que fuese, tío, de una manera abierta, y aunque sea criticarlo, decir, tío, me parece una puta mierda, yo creo que todos los sería mucho más fácil ser gay y follarme a lo que me salga, o sea, al tío que quiera, porque somos así de fáciles. Bueno, pues mira, me la suda, pues... Tío, ¿por qué me voy tanto por las ramas cuando bebo, tío? O sea, no puedo. Tienes un problema. Tengo un problema. ¿Por qué bebes cuando vienes a la radio, caballo? Pero a mí me gusta mucho que te veáis por las ramas porque lo hace algo mágico, entumecedor. Pero ese es el error de la sociedad. Lacrimógeno. Gente como yo, tío. Que se va por las ramas, tío. Claro, hace falta una cosa. O sea, yo soy una anomalía. Un producto. Un narcisista. Es verdad, un producto de esta sociedad, tío, que hemos tenido desde pequeños todo que hacer. O sea, mis padres de pequeños, si no tenía karate, que si no tenía baile, que si no tenía gimnasia, que si no tenía piano, que si guitarra, tío, haz cosas. Y al final, tío, acabas... Sí, un hombre del renacimiento, pero completamente torcido y jodido de la cabeza, tío. Como cualquier hombre. Pero claro, luego llegas al mundo real, no, ahora quiero que te sientes y solamente trabajes, hagas esto. Y claro, tú en tu cerebro entra en shock y dices, tío, ¿qué? ¿Cómo me estás pidiendo esto? Al mismo tiempo de que tengo a estos pidiendo por ahí, que mira toda la estimulación que tengo audiovisual, que, o sea, todos los cambios... Es que... Revienta, evidente. Es horrible, o sea, el mundo no está preparado. ¿El mundo o tú o la cabeza del ser humano? No, la cabeza del ser humano se va a adecuar y cambiar siempre acorde al... Ya se ha perdido. ¿Qué decías? Siempre se va a adecuar a los estímulos que le presenta la sociedad, ¿no? Pero yo creo que el problema es que no hay un ambiente, una sociedad que sepa incluir estas nuevas generaciones que somos nosotros, que tenemos una forma completamente diferente de pensar, de afrontar los problemas. O sea, somos gente que es capaz de dividir atención, de sacar mejores cosas, de juntar conceptos que antes no eran posibles. Pero no nos sirve eso, ahora sirve que te vendas barato. Pero porque no hay un modelo sociopolítico que ayude a establecer de que este cambio morfológico anatómico del ser humano tenga una productividad en el mundo hoy en día. O sea, hasta ahora éramos, pues eso, gente esclava. Pero espera, esclavos. ¿Cambio morfológico anatómico te refieres al cambio del cuerpo? Del cerebro. Más de la cabeza. De que tú ahora mismo eres, o sea, sí. Dado a que creces con tantas estimulaciones, y ahora está muy de moda, de hecho, joder, la estimulación temprana pues está muy de moda y tal, como oficial tengo eso muy presente, pero también intento explicar que tiene muchas cosas buenas, pero hay que cogerlo con pinzas. O sea, toda esa moda, ojo, o sea, porque si tú hiperestimulas a un niño, o sea, si tienes un momento donde tú le vas a dar mogollón de cosas que para aprender, para contrarrestar y tal, llega un momento de que si no eres capaz de conducirlo, o sea, se ramifica. O sea, el cerebro no son más que ramificaciones. Las neuronas son ramificaciones. Y cuando hay una conexión entre ellas que dice, bueno, pues esto me gusta, se ramifica más y se hace más fuerte. O sea, es como un árbol que se empieza a tal. Si tú estás haciendo que se arbolee todo muchísimo, luego al final tienes un cerebro, pues eso, multipotente, pero que no sabes canalizar la energía. Y eso es nefasto. Y yo creo que eso está pasando justamente a nivel, en otro aspecto, pero con todo el tema de la tecnología. Que es similar, ¿no? El cambio que está viendo, en el que toda la tecnología ahora se está masificando una cosa con otra, que ahora que mi videojuego va con mi móvil me va a internet, y con el internet puedo ver la televisión, y luego con la televisión pues cago en el váter, tío, no sé, o sea, siempre hay una conexión más. Y eso, creen que el siguiente superorganismo sea cuando internet sea capaz. Tú me lo dijiste el otro día, de que tú metes un número móvil y digas, eres capaz, te puede decir quién coño eres, dónde vive, dónde con quién ha estado. Digo, en cuanto unas cosas lleguen de que haya suficientemente... Tío, es cuando Skynet... Cuando Skynet... Cobre conciencia de sí misma. Cobre conciencia de sí misma y aprenda nuestras debilidades, te lo digo, tío. Está ahí. Atacar a los rusos, pues, ¿no? O su contraataque sabe que es mortal para nosotros. Claro. Y es, y yo creo que, joder, si hay gente que lo controla, esto lo hablé con Herrari el otro día, que cree que efectivamente, pues yo que sé, hay aviones, tío, yo eso no lo creo, pero él lo cree. Que ya vienes tirando químicos o no sé qué mierdas, tío, para controlar tu cerebro. Yo, eso me la suda. Ah, sí, lo de Monsanto, tío. El Josito también está obsesionado con esa mierda, tío, Monsanto. Por lo que he oído, dicen que esa empresa, Monsanto, no sé muy bien a qué se dedica, pero es como la agencia del mal, ¿no? Mishima Zaibatsu y cosas así, empresas de dominación mundial. Dicen que lo de Monsanto, tío, tú sabes los rastros que dejan los aviones en el aire, esas líneas blancas. El chemtrails. Dicen, tío, que esas cosas son... nos están fumigando para bajar nuestro coeficiente intelectual, para hacernos más tontos, tío. Absolutamente más tontos. Y que esa peña se está haciendo con el mundo, tío, con movidas de genética, de crear una planta que poliniza... O sea, crean una planta, patentan el ADN... Esa planta poliniza hectáreas de cosechas de mazo de peña. Llegan, comprueban. Esto lleva mi ADN, este ADN está patentado, así que me tienes que dar un altísimo porcentaje de tus ventas. Y, tío, es como una nueva empresa del mal. Pero lo curioso es lo que tú decías, lo de las movidas estas que nos fumigan. Lo he oído de más gente y no sé hasta qué punto creérmelo, tío. A mí me parece un poco... No sé, tío. Yo eso no me lo creo. Y desde también lo que he visto, o sea, he estado con gente estudiando en el máster que me ha dicho, pues todo esto, o sea, que lo que están haciendo con el gobierno, todo el tema de la neurociencia, es que no puedo con esto en los oídos, tío. De la neurociencia computacional, del hecho de que, joder, de que seas capaz de programar, pues, modelos neuronales para hacer, pues, ciertas cosas. Tú lo estás usando en el ordenador, lo estamos usando, o sea, que ahí está aquí, o sea, está a la vuelta de la esquina. Ahora, que me estés contando de que hay un químico justo que afecta tu manera que tienes de interactuar con las masas, de hacerte más tonto, menos tonto, no me lo creo. O sea, no me lo creo, porque es tan complicado hoy en día el entender solamente a nivel de una célula, ¿vale? Cuáles son todos los procesos que ocurren en ella y luego la interacción. Y estamos hablando, bueno, yo ahora mismo estoy hablando de las neuronas, del sistema nervioso. O sea, si solamente cada neurona tiene un neurotransmisor, o sea, uno y varios químicos que ayuden a señalarse entre ellas, que cada uno manda una señal diferente y tal. O sea, que me estás diciendo que haya un químico, que sea capaz de moldear de una forma tan sólida, tan fructífera y con una meta tan concreta como es para hacernos más tontos, pues no me lo creo. Lo que sí me creo es que la masificación tecnológica, el hecho de las masas de una... De que el ocupar tu tiempo ya no sé, pues eso ya no es una culturización mental de, pues eso, luego que te pongas a leer o que, pues eso, no hay un ejercicio muchas veces físico, no hay un orden, una por el que te riges, o sea, un horario, ¿no? De orden en tu vida, sino todo es pues yo que sé, lo que se te obliga a hacer, pues eso, cuál es tu trabajo, como no tengas un trabajo ya. Ya me da igual que te guste o no te guste. O sea, antes, pues a mí me gusta la filosofía, a mí me gustan las artes, a mí me gustan las matemáticas, y más o menos podrías ir por ahí. Pero ahora te jodes. Ahora donde tengas curro, donde te metes, ¿no? Y eso yo creo que es en gran parte por eso, porque ya tenemos máquinas que saben hacer mogollón de estas cosas, ¿no? Y ya me has jodido otra vez. Y es que siempre que me... Fucking train of thought, man. Da igual. Estamos muy fuertes. Yuskaba, ¿tú vas muy fuerte? Fuerte. ¿Vas fuerte? Maldita sea, tío. Acabo de llegar, he dicho una gilipollez y le he perdido a caballos. Eso es lo que ha pasado. Sí, lo que ha pasado. Estamos perdiendo caballos. Caballo solo puede galopar hacia un sitio. En cuanto ya le cambia. Ya se estrella, tío. Galopa, no sabe qué hacer, como con no. Las motos en Ibiza, del otro día nos acordábamos, tío. No se te enfríen las piernas, amigo. Qué loco. Menos hostia de 25. Casi me mato tres veces con la misma moto, tío. Te quedan cuatro vidas. Me sobran. Me da la sensación, amigos. Me sobran tres. De que empezamos a necesitar una conclusión triunfal, final, apoteósica, cumbre, cenit, el apoteosis, final de nuestra conversación. Hemos de recordar los diversos temas, sí que es difícil congelarlo aquí, pero por exigencia, sabéis que es una sede muy rigurosa, tenemos que comportarnos conforme a un horario, tenemos que obedecer las normas, ahora mismo estamos coercidos de... Lo he dicho nosotros, que hemos pasado del realismo mágico, luego a este paréntesis, que sea la sociedad lítica, que es... Caballo nos ha desnudado su psique aquí. Nos la has desnudado. A mí lo que me queda claro es algo que voy a decir después. Lo único que me queda claro de este programa, lo voy a decir al final. Muy bien. Tengo que invocar a mis excelsos congéneres, mejores en su combinación cromosómica que yo, muy probablemente, unos más atormentados que otros, unos más rojizos, unos más mesadores de sus propias barbas que los otros, unos más fumadores, los otros optan por una postura más, más hexagonal, más platónica, más de mecer su propio mentón, una postura intelectual, lo que quiera diga la realidad. Hay que hacerlo. Cava, ¿cuál es tu conclusión respecto al hiperrealismo mágico en su influencia diaria en el ser humano? Somos la generación paréntesis, estamos líquidos de la conciencia, libramos, aunque no lo queramos, la batalla de los sexos y solo nos queda ser hiperrealistas. ¿Introducimos la magia? Introdúcemelo. Métemelo. Métemelo. Métemelo. Sí, métemelo. Sí. Métemela. Que sí, cojones, que sí. Que... Que está muy bien, que está muy rico. Ese es como el primer programa de radio que venimos. No me acuerdo quiénes fuimos que lo destrozamos completamente de los borrachos que íbamos, ¿eh? No, cabrón, de lo borracho que vas tú. Yes. Adri y yo nos controlamos. No sé dónde está el límite, tío. Por eso me llaman caballo, me cago en la puta, tío. Por fin se ha resuelto el enigma irresoluble. Todo el mundo ha bruto. ¿Por qué le llaman caballo? Ya lo sabrás. Ya lo sabrás, así como una especie de suspensión dramática. Chao. Ay, qué tío. Sí, hiperrealismo mágico. Es necesario. Sin más. Como el que llevas ahora mismo, ¿no? Este tipo de hiperrealismo, cabrón. Mágico. Sin más. Muy bien. El Cava, desde luego, se ha pronunciado muy claramente respecto a lo que piensa. Me parece es un buen resumen, ¿no? De toda, Magic, tío. La sabiduría vertida la ha querido condensar en un látigo de muñeca con un sin más. Muy bien, vamos a intentar invocar opiniones más sensatas. Seitan, amigo, querido concurrente, Satanás, monseñor y maestro, a ti consagro mi faceta conductual, volcándola hacia todo el mal que pueda. ¿Qué puedes tú decir en conclusión de ese hiperrealismo, esa necesidad de imprimir de magia lo que nosotros consideramos real para escapar, ¿no?, de esa liquidez de la conciencia? Pues tío, en realidad todo un poco unido, sobre todo el hiperrealismo con lo de las lo que hemos estado hablando antes del lesbianismo y todo eso, la hippie ¿cómo lo llamas? La hippie, claro. Tío, ese es otro modo de hiperrealismo, es el realismo que les gustaría. Saben que viven en, a lo mejor, no al margen, tío, pero a lo mejor antes a un margen que ya ni siquiera es el margen, ahora es, tío, ya incluso lo podrías considerar hasta moda, ¿no? Y hiperrealismos hay que los vivimos todos cada día, queriendo, cada vez que vamos al gimnasio y nos queremos poner con el mismísimo Vegeta, cuando miramos a una pareja y dices yo quiero ser tan feliz, cuando ves un coche y dices quiero tener ese puto coche. El liberalismo hay que vivirlo, no hay que confundirlo, pero desde luego me parece que es una forma de ensoñación cuando estás despierto. De cualquier modo, mediante, como aquí caballo, a través del alcohol y las finas hierbas, y demás sustancias, o a través de Adri de sexo extraño y apoteósico. Es el que me gusta. Pero está bien que intentemos llegar al hiperrealismo, que tampoco nos sintamos, si alguna vez cumplimos unas metas del hiperrealismo, del porno que hablábamos antes, que eso no es Ítaca, que hay que ir por el siguiente Ítaca, hay que ir al siguiente puerto, que el hiperrealismo es una buena forma de vida. Kakaroto, siempre fuiste un sujeto odioso. Jamás me agradaste. En fin, he intentado colocar la voz de Vegeta en castellano, pero no, solo sale la latina. Tratabas de salvarme. Y eso no era todo. Terminabas muriendo. Mis oídos. Pero esta vez, yo me encargaré de resolver este problema. ¡Kakaroto! ¡Nani! ¡Vas acá! ¡Nappa! Ese dormido. Y cuando abras tus ojos, todo esto se habrá terminado. Creo que es mejor que yo no esté aquí. Ha activado la lechadora 2000. En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la Alianza Planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. Head on your shoulders and a great mom in your corner. You're in the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth from wrong or right. 'Cause the eyes of a ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that is where the rain is gonna be. Jesus!